Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje, la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días. Ya arrancamos en este matinal de Radio Villa Francia de día viernes, último día de julio, y comenzamos en esta mañana fría después de una reparadora lluvia, diríamos que limpia un poco el aire tan contaminado que siempre está en esta ciudad. Saludamos a quienes también nos escuchan en la retransmisión. Recuerda que esta va a salir, la del día viernes, el día sábado a las 10 de la mañana. Esto porque hoy día arrancamos con otro programa que va en vivo, por tanto, no implica cambiar un poco la parrilla después de Cerro a la Izquierda. Recuerda, Cerro a la Izquierda va a las 5 de la tarde los días viernes en vivo y a las 22:30 horas los días lunes en su repetición. Pero hoy día va Cerro a la Izquierda a las 5 de la tarde y después de eso, en este día viernes, va Frecuencia Abortista a las 7 de la tarde, un programa dedicado completamente a hablar sobre el aborto y sus distintos matices, desde el cine, la música, la legislación que ha existido en Chile, las propuestas, los proyectos, las historias que hay detrás de abortos de personas que han decidido, que tienen convicción, desde las más variadas formas, en una investigación profunda, histórica y periodística de un equipo de gente liderados por Verónica Torres. Y vamos a estar desde este viernes 31 de julio hablando en la previa de lo que va a ser también la discusión sobre el aborto en tres causales que va a darse la próxima semana en el Congreso, particularmente la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ya comienzo saludando a quienes se empiezan a sumar a esta transmisión. De hecho, ahí hay gente que estaba tarareando la canción previa, una que estaba sonando antes, que era Un Día Feliz, de Silvio Rodríguez Domínguez. Tenemos varias cosas que ver hoy día, varias cosas que analizar durante la semana. Yo estoy esperando que mis compañeros lleguen. Desafortunadamente, lo que es el mal karma, por así decirlo. Estaban sacando unos papeles en el registro civil y hoy día está en paro. Nosotros que siempre estamos apoyando los paros, les tocó hoy día mala suerte, pero bien por los trabajadores y trabajadoras del registro civil, que hoy día están en un paro de advertencia, para que lo tengan sumamente claro. Así que si va a hacer trámite, así como los otros compañeros de la radio que tenían que ir a hacer algunos trámites, trate de evitarlo el día de hoy porque hay un paro de advertencia de los trabajadores y trabajadoras funcionarios del registro civil de este día viernes, así que la atención no va a ser normal como todos los días, pero pueden algunos cosas más o menos puntuales, hacerlo a través de internet. Pero para ello, ténganlo bien presente, ustedes tienen que tener una clave y le piden el registro civil, cosa que no se va a estar dando hoy día. Pero eso se lo dejo también como recomendación. Así que esperando que lleguen mis compañeros y que hoy día, un poco más tarde, como todos los días viernes, comenzamos más tarde de lo habitual y se nos suma hoy día, por lo menos así me lo anunciaba, Max Quetzal, con quien estaremos revisando también varias cosas. Temas que estaremos revisando el día de hoy estará, por ejemplo, lo que pasa con los trabajadores de la Confederación de Trabajadores, para que la redundancia, del cobre, la CTC, quienes ya se encuentran pronto a cumplir 2 semanas de movilización. Recordemos, el 21 de julio iniciaron ellos esta movilización. Al no haber voluntad por parte de la gigante estatal, nos referimos a Codelco, de sentarse a negociar y a conversar. El acuerdo marco se ha negado sistemáticamente hacerlo la gigante estatal, que dicho sea de paso, cuenta solamente con cerca de un 29% de gente de planta, todo el resto, un 71%, es gente a contrata, gente subcontratista que pertenece a otra empresa donde presta servicios, pero literalmente toda la faena y la productividad de Codelco se encuentra externalizada, por así decirlo. Así que vamos a estar revisando en detalle eso a propósito también de un artículo que se llama El 71% de los trabajadores de Codelco no son de planta. Conoce la lucha de la CTC por reconocimiento y dignidad, que está ahí, también lo pueden revisar completo en radiovillafrancia.cl. Ya una de las personas que se encuentra aquí conmigo, Alfonso, todavía no ha dado ni señales, así que esperemos no se lo haya llevado la lluvia. Saludo a Amanda, que va a estar un rato acá con nosotros. Amanda, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Me imagino que mi compañero Antonio ya lo mencionó, pero puede escucharnos a través del 107.9 de la frecuencia modulada y también por radiovillafrancia.cl. De hecho, no lo había mencionado precisamente porque estaba mencionando otra cosa que tenía que ver con el paro registro civil, que les tocó la mala suerte a algunos vivirla desde acá, y estábamos anunciando que si tiene que hacer trámite, absténgase de eso porque están en un paro de advertencia los funcionarios y funcionarias del registro civil. Bueno, anoche la página tampoco estaba funcionando bien, no sé si será por lo mismo. Probablemente. Bueno, vamos a continuar a través de radiovillafrancia.cl, señal online, y la aplicación para dispositivos móviles TuneIn o TuneIn. También me gustaría dejarle un saludo, ya que venía escuchando la radio, a Andrea del Valle del Huasco. Fue la cuña inicial. Ah, sí, saludamos a la gente del Valle del Huasco que se está movilizando por el proyecto Cerro Blanco. Un nuevo proyecto que está mucho más cerca de lo que está la planta AgroSuper. Estuvo acá Sebastián Alfonso compartiendo en el panel hace poco rato y estuvo contándonos qué es lo que estaba ocurriendo allá y que está generando un nuevo estado de alerta y de movilización por parte de la comunidad de Freirina allá en el Valle del Huasco. Así que vamos a estar muy atentos con eso y también a lo que está pasando en todo el Valle del Huasco. Recordemos, está el proyecto Punta Alcalde, que al parecer no iría, ojo, y sí, no iría por decisión de la central. Estamos hablando particularmente de Enel, que está paralizando varios proyectos, no solamente en Chile, sino en varias partes. Esto a propósito de ciertos problemas económicos y aparte del clima a nivel internacional, que plantea una economía en pronta recesión. Esto tiene que ver con un tema global, donde irónicamente Chile, que ha empezado a ponerle freno a sus cosas, es quien más está creciendo en América Latina. Así lo conversábamos el día de ayer en este estudio que entregó la CEPAL esta semana, en donde establece que Chile está creciendo a un 2,5%, muy por sobre el promedio de la mayoría de los países en América Latina, que está en promedio más o menos ahí como en el 0,8 recién, y algunos están a la baja, están menos 0,7 en términos de crecimiento. Y con la ventaja de Chile tener una deuda externa menor al 20% de su PIB. son datos que parecen así como bien frío y todo, pero la verdad esto, para ponerlo bien en simple, mientras todos están entrando y apelándose, por así decirlo, frente a una crisis económica, una recesión a nivel mundial, más allá de ciertas números positivos que muestra Estados Unidos en términos de recuperación real, distinto a los del primer trimestre, pero eso tampoco confía a los mercados, quiere decir que Chile está mejor que todo y que a pesar de eso, es quien más ha planteado el pánico respecto a evitar la desaceleración, por así decirlo, y con eso ha planteado cierto freno, ideológicamente hablando, a sus propias reformas. Nos referimos al gobierno de Michelle Bachelet, que tiene pronto un cónclave de partidos que parece que va a decidir varias cosas y que lleva la batuta, por lo menos hasta ahora, la Democracia Cristiana. Temas que vamos a estar revisando con más o menos fineza durante la jornada del día de hoy. Ya nos envía algo Benavides, Gerardo, así que vamos a estar viendo ahí de qué trata esto. Y vamos a estar revisando varias cosas. Discusión hay respecto al tema de la condecoración de los homenajes militares. Ayer hablamos de subterfugio, que es el que se estaría ocupando hasta ahora, pero como no queda tan claro, están pidiéndole más voluntad política al gobierno y que lisa y llanamente degrade a todo a quienes estén no solamente condenados y sentenciados, o sea, que estén cumpliendo condena de pena efectiva y aflictiva, sino que establezca una política clara respecto al tema de derechos humanos en el ejército, que ayer recién, a eso de las 3, 4 de la tarde, emitió un comunicado en el cual deja en claro que prescinde de todos los que mantenían contrato honorario en el ejército y que tuvieran en este momento determinado cumpliendo procesos judiciales. Esto básicamente se lee con el caso de Julio Castañer, quien es sindicado por las víctimas, me refiero en el caso de Carmen Gloria Quintana, de los testimonios que se han dado, pero sobre todo de los conscriptos que han hablado ahora, dos particularmente, cuando se inicia este reapertura de proceso con la declaración de Fernando Guzmán, quien sindica a Julio Castañer como quien prendió fuego a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Por tanto, se entiende de que el día de ayer el ejército corta relaciones, ayer recién, ojo, con Julio Castañer. Después de 29 años. Después de 29 años. De que él haya cometido un delito y un asesinato. Súper bien por el ejército de Chile. Bien por el ejército de Chile, que para variar, o sea, todavía se mantienen los pactos de secreto. ¿Cómo se dice? Pacto de silencio, no, perdón. Se mantiene la obstrucción a la justicia, que obstrucción es distinto. Obstrucción a la justicia, exactamente. Acá no podemos hablar de pacto de silencio propiamente tal. A ver, lo hemos explicado varias veces. Se entiende el eufemismo, pero el pacto de silencio es cuando voluntariamente tú y yo nos ponemos de acuerdo para algo, en términos soberanos y libres. En este caso no lo era. No, porque había una orden sobre los más de menor rango. Era coercitivo. Exactamente, coercitivo. Bajo amenaza, bajo plata, etcétera. Esto se sigue manteniendo y pareciera que todavía sigue ahí el poder sigue encubriéndose todos estos delitos terribles que han sido un daño enorme para el país y para estos señores que se supone que defienden la patria, que lo nacional, que la nación, qué sé yo, y al final ellos son quienes más pueblo chileno han asesinado. Ninguna guerra ha matado tanto chileno como el propio Estado chileno. Y es que ahí cabe preguntarse lo siguiente. Yo sé que es políticamente correcto decir esto de que los ejércitos han matado más chilenos que otra gente, sin cuestionar el fondo del asunto, que tiene que ver con la existencia de los ejércitos propiamente tal. Así como, o sea, yo creo que bien implícito como, igual la existencia del ejército, o sea, el cuestionamiento precisamente a la existencia de un ejército. Yo creo que no se está cuestionando. Yo creo que no está en cuestionamiento. O sea, claro, uno dice, se supone que el ejército sirve para defender a la patria de ataques externos, ilusorios por lo demás, que al final siempre las guerras entre países, entre naciones, son planteadas por la élite, no son planteadas por el pueblo. Uh-huh. Y quien finalmente va a pelear por esta imaginaria idea de nación es el pueblo, y el que muere es el pueblo, por un invento de las élites. Entonces, ¿para qué sirve un ejército? Si no es para matar pueblo de un país, del propio país o de otro país. Obviamente está el cuestionamiento ahí. Y aparte que ha funcionado los ejércitos, por lo menos chilenos, siempre para resguardar el poder de los mismos pocos. Están enlazados. El ejército chileno es súper elitista. Los altos mandos son parte de la misma clase acomodada de la aristocracia chilena. Entonces tenemos un ejército que funciona así. En ningún momento en la historia se ha visto que el ejército el ejército como estructura esté defendiendo al pueblo chileno. No, eso no es real. No, nunca ha ocurrido. La función de los ejércitos es básicamente esa. O sea, aquí tendremos que entrar a discutir qué es lo que realmente tiene en términos de utilidad el ejército y por qué se lleva tanta plata del PIB, por qué tanta plata, por ejemplo, de lo que es el denominado sueldo de Chile, por ejemplo, en el caso del cobre, que tiene 10% reservado, independientemente de cuál sea el precio en el que se encuentre el cobre. Claro. No sé, es raro. Es llamativo porque uno se da cuenta escuchando a cierta gente o leyendo a cierta gente y que no hay un cuestionamiento implícito respecto al rol que cumple el ejército en general. Así como, sí, deben estar resguardándonos porque, ¿de qué? Explíquenos bien. Y aquí viene, es que nos pueden hacer la guerra a Perú, Bolivia, los marcianos, etcétera, etcétera. Pero en la práctica uno no ve eso. No. Y al otro lado les dicen lo mismo y así. Vamos Exacto. gastando más plata en eso que en educación. Uh-huh. En salud, por ejemplo, que se gasta que 1% del PIB, bajísimo. Claro. En países como Francia, por ejemplo, se gasta cerca del 4.5% del PIB. En salud solamente. Uh-huh. Hay en otros países que se ocupa el 10%. Así es. Es muy importante. Bueno, y por otra parte, el ejército chileno se supone que está en constante preparación en una posible ataque externo, se supone. Pero ¿qué pasa todo el resto del tiempo? Cuando hay catástrofes en Chile, después como de 3 o 4 días, recién el ejército chileno va como a ayudar, a armar casas, pero en definitiva va a resguardar, se llama al ejército chileno para resguardar los grandes negocios, para resguardar los supermercados, etcétera, cuando hay catástrofe en Chile. No veí, o sea, claro, veía a veces que están apaleando barro para allá, para acá, pero eso dura un rato y es para la tele. Estoy leyendo acá lo que envió Gerardo Benavides, y claro, está bastante interesante. Los archivos de Estados Unidos detallan cómo Pinochet encubrió el caso Quemados. Está bien interesante, ahí está una nota esto de Silvia Ayuso y Rocío Montes. Está en el diario El País, está bastante, bastante interesante, bastante documentado por lo demás. Se lo recomiendo. Tema que vamos a estar revisando porque esta semana ha estado marcado concretamente con el caso Quemados. Ayer estuvo Carmen Gloria Quintana en La Moneda. Estuvo antes de ayer, por ejemplo, con la gente de la USACH presentando una querella buscando ciertas responsabilidades civiles. Acá, aquí había mando, aquí había un tema de una estructura y sin duda ha despertado nuevamente la discusión respecto al tema de los derechos humanos. Con eso tenemos varios antecedentes interesantes respecto a aquello y les vamos a ir comentando también algunos reportes que tenemos para un trabajo mucho más profundo que pronto estará publicado, como habitualmente ocurre, en radiovíafrancia.cl. Temas que han estado en la agenda durante la semana ha estado, por ejemplo, de Bolivia. Vamos a estar conversando junto a Max Quitral, que se supone que viene. Uh-huh. Esto a propósito de la propuesta que hace Evo Morales de decir, hey, dialoguemos y tengamos como a intermediario al Papa, al hermano Papa, porque ahora son hermanos, son como así. Compa. Como, compa. claro, una cosa más o menos así. Sí que vamos a estar analizando en términos internacionales qué implica eso. La respuesta que tuvo Chile por parte del canciller Heraldo Muñoz es llamativo. Lo otro que vamos a estar revisando tiene que ver con este desorden, entre comillas, de la concertación. Ayer, por ejemplo, se anunció al nuevo secretario de Comunicaciones del Palacio de la Moneda. Nos referimos a la SECOM, tan famosa y que genera tanto misterio y poder desde el segundo piso de la Moneda. Anunciaron a Germán Berger, lo que llamó muchísimo la atención. Vamos a estar analizando eso en detalle. ¿Quién es Christian Berger, disculpa? Germán, perdón. Germán. Tú dijiste Christian, es Germán. Germán. Germán Berger es hijo de Carmen Hertz, abogada y reconocida en términos de derecho humano, y también de Carlos Berger, radialista, que estuvo en la zona minera en el momento del golpe militar y siguió transmitiendo, por lo cual fue ejecutado. Digo esto porque se recuerda, hay cierta gente que lo rescata en términos radiales como un mártir. Él es un documentalista, Germán Berger, una persona que tiene estudios de estética ligado más al arte. Él hizo Mi vida con Carlos, lo recordarán ustedes que yes. Tuvo ese documental que logró por lo menos pasarse en Chile hace un tiempo, y estuvo trabajando hasta ahora último, que ingresa al segundo piso de la Moneda, en TVN. Básicamente llama la atención, más allá de hay algunas acusaciones de nepotismo, decir, mira, el hijo Camín Kers, que más o menos conoció. Yo creo que va por el otro asunto, yo creo que hay un giro acá. Independientemente que alguien que estaba, que de comunicación estratégica, sube y queda como en el segundo puesto después de Germán Berger, de cuál es la intención de parte de la Moneda de un cargo de tanta importancia, donde precisamente ha pasado, no sé, Paula Walker, ha pasado Carlos Correa Bau, hijo de Enrique Correa, que es el que renunció recientemente cuando armaron este proyecto comunicacional que tenía que ver con el segundo tiempo del gobierno y que no les gustó y que costó bastante caro y se alegó por el costo del logo y de la campaña en sí. Pero acá hay una visión distinta en términos comunicacional. ¿Qué es lo que se quiere decir? Porque los anteriores tenían más experticia en el área estrategia comunicacional, pero tenían un perfil más político. Se entiende que Germán Berger no lo tiene. Tiene un manejo en términos comunicacional. No hay mucha diferencia, para los que entienden un poco esta fineza, no hay mucha diferencia entre el manejo comunicacional y el manejo político. Hoy día está íntimamente relacionado. Exactamente, lo vemos en las campañas. Exactamente. Entonces, llama la atención, así como que vamos a ver unos spots publicitarios más tirados al documentalismo. Eso es una lectura así como análisis rápido. O vamos a ver otro tipo de cómo va a comunicar el gobierno, por ejemplo, su reforma, o cómo va a comunicar el cambio a sus propias reformas. Modificaciones, por ejemplo, ya se abre junto con el empresariado, así lo anunció Francisco Díaz, conocido en Twitter como Pancho Day, el subsecretario del Trabajo, de que se estaba abriendo el gobierno al reemplazo durante las huelgas con trabajadores internos. Cosa que se permite, que tiene que ver con las funciones versus los puestos. ¿Se acuerda que lo conversa con los empresarios? Sí, en la conversa con los empresarios. Oye, ¿cuándo se va a sentar con los trabajadores? Se ha sentado constantemente, pero da lo mismo sentarse con el gobierno a decir tal o cual. Cuando uno va a ver un proyecto, se sientan con todos, pero la verdad es que escuchan a uno por sobre otro. Entonces, cuando llega el momento de la verdad, dice, oye, lo escuchamos a todos. Sí, pero yo me senté, me escucharon y no escucharon nada, parece. No tomaron ni nota. Pero nosotros escuchamos y eso cumplimos con hacerlo. Esto es como el tema del plebiscito vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que no, pues no se toma, no, vinculante. Por ejemplo, en el caso del referéndum en Grecia, era un plebiscito vinculante, se toma la decisión. Dijo, los hemos escuchado, pero vamos a decidir esto. Bueno, ¿para qué nos hicieron votar entonces? ¿Para qué nos dijeron? Está como la consulta indígena. Bueno, el caso de la consulta indígena, que se toma solamente el hecho de que hayan participado. No de que hayan, por ejemplo... Nada emanó desde ahí. Claro. Es decir, oye, nos hemos juntado con ustedes. Y por tanto, yo creo que con eso deberían darse con una piedra en el pecho. Bueno, pasa un poco ahí. Y esto indica que tiene que haber necesariamente un punto de inflexión en el término de manejo comunicacional de parte de la moneda particularmente. Y eso va a ser interesante verlo. Yo creo que, no sé, no me atrevería de una tremenda a juzgar a alguien solamente por ser el hijo de él, como el caso del Carlos Correa Bau. El Carlos Correa Bau, las críticas que le llegaron era por el mal manejo, lo mismo que pasó con Paula Walker. Aunque Paula Walker vuelve al lado de Bachelet y ya se establece como una de sus manos derechas como asesora presidencial. O sea, es la asesora de Bachelet, le responde solamente a Bachelet. En el caso de Carlos Correa Bau, me imagino que vuelve al área privada, de donde viene Imaginación, que aunque se hablaba de que él quería hacer una consulta, una consultora propia, pero lo más seguro es que vuelva al Redil, donde era gerente en un momento determinado de asuntos públicos, que es al lado de su padre, Enrique Correa, uno de los grandes lobistas de este país, no el único. Entonces, queda pendiente aquello en un tremendo problema del gobierno que tiene que ver con el manejo comunicacional. Ha sido pésimo. Pero no solamente porque hay problemas comunicacionales, sino porque en general la verdad no se entiende cuál es el sino del gobierno. Cuando se hablaba de la concertación se hablaba de dos almas. Hoy día la verdad se habla de una especie de divina comedia, así como yo creo que el gobierno está entrando concretamente a una especie de divina comedia, aludiendo básicamente a este texto del Dante Alighieri, porque el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, está empedrado de buenas intenciones, está de bonitas frases. Está lleno de buena propaganda. Claro, de declaración de intenciones, de lo que podría ser o no, pero en la práctica no se ve mayores cambios. O sea, yo creo que el sino de este gobierno es bastante claro. Es bastante claro en que para quién trabaja. Es súper claro, es súper evidente. Ha sido evidente con toda el destape de la corrupción, de los negociados, de las empresas que les pagan a políticos. Las reformas, las grandes reformas de las que se estaba hablando, de las campañas de Michelle Bachelet, al fin y al cabo era mentira. Es que yo discrepo con eso completamente. Yo creo que la gente que critica al gobierno generalmente, no quiero salir en defensa de, sino quiero tratar de cierta objetividad en la mesa. Creo que la gente criticaba al gobierno desde el inicio, por las razones que sean. Recordemos un gobierno que entra con poca votación en términos de universo electoral, una tendencia que se viene dando fuertemente. Planteaba de que se suponía que había más expectativas de las que realmente habían. Yo discrepo con gente. Yo creo que mucha gente no leyó liceramente el programa de gobierno, y el programa de gobierno no planteaba reformas estructurales. Nunca lo ha hecho. Probablemente hay gente que sí lo quiso, hay gente que sí planteó eso, hay gente que sí trató de ser vocero, de codificador, de lenguaje de señas del gobierno, pero que en la práctica no era un gobierno reformista en términos de reformas profundas. Lo que planteaba en el programa de gobierno Michelle Bachelet eran hacer cambios y regulaciones. Y esto se le llamó reformas, pero usted va, por ejemplo, el gobierno mismo, cuando ingresa al proyecto, no habla de reforma laboral, habla de agenda laboral, porque eso es lo que es, básicamente. Y continúa una lógica que viene de 1969 con el plan laboral. Cuando se habla de reforma tributaria, es exactamente lo mismo, que tiene que ver con eso. Cuando se habla de, reforma constitucional o cambio profundo a una nueva constitución, la verdad, son conceptos que están llenos de eufemismos, y eufemismos que tienen que ver con un montón de cosas que se supone que se sobreentienden, pero no son así. No son así ni en el planteamiento de origen ni en la práctica. Por ejemplo, hablamos de reforma tributaria, los que ganan más tienen que pagar más y todo. Y hoy día tenemos una reforma, un régimen tributario que empieza a correr ya fuertemente desde el próximo año, recién, y así gradualmente, que tiene una complejidad tributaria no menor, que eso es algo que, salvo gente que entiende muy mucho en la materia, el resto generalmente no lo entiende. Dice, bueno, el que tiene más paga más. Eso no es tan así, dependiendo del impuesto que se está viendo, porque hay distintos impuestos hoy día que quedaron puestos en la mesa. Claro. No es uno parejo para todos, sino que depende de eso. Y como para limitar la inversión, exactamente, la gente que tiene más paga más. Pero tiene otras posibilidades, y que se le vía en términos de impositivo de otra forma, en donde paga menos. Básicamente porque se entiende en una lógica de regulación en la cual se tiende a recaudar más, entre comillas, pero se tiende a recaudar más hacia la inversión. Por tanto, volvemos a lo que el FUT, arreglado de una u otra forma, y a una incluso cierta amnistía respecto al tema de lo evasión tributaria. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de los capitales en el extranjero que están en paraísos fiscales. Hoy día no habría impedimento para que los traigan acá. Y eso en base al tema del artículo transitorio que propuso en su momento el senador Juan Pablo Letelier. Entre otros, recordemos que esto se cocinó lisariamente el Senado. Toda la discusión previa, la verdad, fue así como para la galería y un montón de cosas. Para que digan, los diputados también hacen cosas. Pero esto se vio definitivamente en el Senado, me refiero al tema de la reforma tributaria, y se vio entre los partidos políticos con los grupos importantes de poder, tanto empresariales y todo lo demás. O sea, cuando hablamos de, nos sentamos en nuestro salón de la casita en el living a discutir, cuando se juntaron, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fue la gira presidencial que llevó a cabo Michelle Bachelet y que organizó el propio Mario J. Paredes, que estuvo cuestionado por ser organizador de esta recaudación en el yate previo a la campaña de Michelle Bachelet. Él organizó, porque más encima es presidente de la Cámara de Comercio Chile-Estados Unidos allá. Hay gente que esperó más de lo que realmente iba a ocurrir. Y no estaba ni en el programa, ni en las ganas, ni en la voluntad de. De hecho, hoy día lo que se está echando para atrás son regulaciones. Porque regular, por ejemplo, a un mercado afecta el crecimiento según el propio mercado y su grandes voceros. Pero más que eso, no, nunca fue. Pero yo recuerdo sí haber escuchado que la reforma tributaria era efectivamente para recaudar los 1.800 millones de dólares que se requerían para tener educación gratuita para todos. Uh-huh. Eso sí salía en la campaña. La reforma tributaria. ¿Y sí? Para recaudar para educación gratuita. ¿Sí? Y después se dice que no alcanzó, entonces no hay educación gratuita. Solamente para el 60% más pobre. Sí. Ya. Pero está bien. Pero ahí hay una mentira, po. Entre comillas, es que lo que... A ver, tú estás estableciendo de que hay educación gratuita. Dime qué tipo de educación gratuita. Yo te digo lo que sale en el programa de Michelle Bachelet. Tú estás pensando en la educación gratuita como un derecho para todos y no y como derecho universal, no está en cuestionamiento. Eso no sale en el programa de Michelle Bachelet. Mm. Dice, avanzaremos hacia la educación gratuita. No dice en ninguna parte que la educación gratuita se va a convertir en un pero, derecho, sino que avanzaremos hacia se eso. Se habla de estos 1.800 millones de dólares. Po. Uh-huh. Que eso, al fin y al cabo, fue instalado por las universidades en 2011, 2012, uh-huh. Que era lo que el Estado requería para... Precisamente esto, po, para tener educación gratuita para todos. No era para todos. Es que, vuelvo a insistir, esos son eslóganes que el resto de la gente empezó a repetir y alguna gente ligada al gobierno empezó a decir. A ver, esto es bien pesado, pero uno se basa en cuál es el compromiso. Compromiso que generalmente no se cumple. Los programas de gobierno son una cantidad de promesas que se dicen para poder ganar. Hay pelotudos que dicen, bueno, vamos a combatir, vamos a bajar la delincuencia y se terminó la fiesta y con eso ganan. Y que recordemos que eso va a empezar fuertemente, sobre todo porque vienen las municipales y ahí se juega precisamente un tema importante con el tema de la delincuencia. Pero en la práctica, en lo concreto, los anuncios discursivos a lo que se termina comprometiendo en términos de programa de gobierno, hay una diferencia enorme. Y eso también es un manejo político y comunicacional que se hace. No toda la gente se está leyendo cada reforma que entra, cada proyecto que entra y cuáles son las discusiones en particulares que se terminan dando y si ese proyecto sale como entró o no. ¿Qué modificación tuvo o no? La gente, no tenemos tiempo para andar en esa, po, obvio. Entonces al final lo que queda es el eslogan. Y después viene lo que ya se ha convertido en una institución en Chile que se llama la letra chica. Que toda la gente dice, ya, ¿cuál es la letra chica de esto? Porque asume de que eso pasó, pero no sabe dónde. Entonces, para ponerlo en simple, de lo que se espera a lo que es realmente, hay una distancia enorme. Y, por ejemplo, creer que este gobierno iba a hacer educación gratuita de una ingenuidad que dan a nadie. Pero que la verdad, pucha, ¿qué te puedo decir? Pues, mi sentido pésame, abrazarte, hacerte uh-huh. cariñito, pero que esperar eso de un gobierno ni siquiera reformista, no hablamos ni siquiera de un gobierno de centro izquierda. Claro. La centro izquierda probablemente en Europa, que uno la ve tan progre y tan afrancesada, tan ayornada y todo, mira para acá y dice, ¿qué crees? Son estos. O sea, son mucho más de derecha que los propios partidos de derecha allá. Así. Claro. Aprovechamos la pequeña pausa para saludar a Alfonso, que se venía navegando de algún lado. ¿Cómo pasaste la lluvia? Se venía flotando en la niebla. Viene como medio mojado, con el pelo. Yo no sé si en un motel o viene de la calle. Pues está oye. ¿Qué tiene de malo los moteles? ¿Por qué todo lo No, porque vengo muy enfermo. Ah, pero aquí estoy. Fue bien. Aquí estoy. Me pegué un resfrío, o sea, se fue aumentando el resfrío con los días. Blindemos más la vidrio entonces, para que no salten los estornudos. Sí, yo creo. Encapuchado y ya haciendo programa. Así que, bueno, casi no vengo, pero dije no, tengo que estar allá. Le agradecemos así que porque, su divina presencia. En verdad me siento no muy bien, que digamos. Así que, pero estamos. No se te ve bien en todo caso. No, que sí. Estamos. Sí, estoy. Claro. Bueno, pero la cuestión es que estamos acá compartiendo. Buenos días, ¿cómo les va? Así que llovió. Qué bueno que haya llovido porque hacía falta un poquito de agua para que limpie un poco el aire contaminado que tiene Santiago y así no nos sigamos resfriando ni enfermando. Yo estoy muy feliz porque. No se llovió la radio. Eso sí, estamos muy contentos del trabajo ahí. Vi un mal de enorme. Ahí, yo pensé que se no, había si cayeron unas gotitas, pero ya. Oye, yo quiero, puedo hacer una mención en este momento. Expresar mi más profundo repudio a la portada de Lun hoy día. No la he visto. ¿Qué dice? Dice, lo quemaron vivo. En grande. ¿Refiriéndose a quién? Al trabajador del Servipag. Sí, ya. No, pero es que, o sea, es la misma gráfica, es la misma expresión con signo de interrogación de los quemaron vivos. Entonces, creo que en verdad fue algo que me molestó mucho verlo, que es equiparar una situación que no es equiparable. Además, también en los medios se repitió una y otra vez que los culpables salieron libres. ¿Cuándo? Es una mentira de la quema de esta persona que fue quemada en el Servipag. Como si la justicia, así insistiendo en la puerta giratoria y que la justicia es ultra garantista y qué sé yo, cuando las policías atraparon a cualquier persona que iba pasando por la calle. Obvio que no habían pruebas, fueron detenciones ilegales. Entonces, que se venga a decir ahora que esta persona, que los culpables salieron libres, es una mentira. Y se está manejando en los medios de esa forma, instalando un tema, mintiendo descaradamente. Ya, es como que es una ofensiva muy brutal respecto al tema de los garantistas, que son los tribunales, de la puerta giratoria, de que en Chile debería estar todo el mundo preso porque Disculpa, todo el mundo es no, malo. La portada que tú dices no... ¿Puede ser de la cuarta? ¿Me quería o me estáis? No, porque se precisa. Yo estoy revisando acá las portadas y no veo ninguna de las portadas bueno, que tú me dices. Bueno, yo hoy día en la calle había una portada que decía lo quemaron vivo y con signo de exclamación. Mira, si alguien gigantes. Me puede dar el tema de la portada para que seamos más o menos precisos. Ojo, porque de repente se prueban portadas que no terminan saliendo, de repente se hace. Pero está en la calle, en los kioscos. Te estoy diciendo, esta es la portada del 1 hoy día. Ya, entonces la cuarta. Es que algo parecido, si son iguales, pues tienen las mismas portadas. No, porque si vamos a precisar, seamos precisos. Ya, pero no me acuerdo. Busquemos, ¿a qué estoy yo buscando? Ya pues. Bueno, lo que está hablando es eso. Eso es que lo que cómo se está mintiendo. Cuando dicen que aumenta la delincuencia en Chile, es porque a un puñado de gente que tiene mucha plata le aumentó la delincuencia, cuando el resto del mundo no le ha aumentado la delincuencia, porque nosotros vivimos constantemente lidiando con la delincuencia. En la cuarta. En la cuarta. Te voy a mostrar la portada para que veáis si efectivamente es esa. Y que, no, mira la anterior, la del costado. Esta portada te estoy diciendo, mira. Sí. Ya. Esa. Leo acá, porque se está cargando en otro lado, para que el quede claro, esta. Bueno, que no está con los lentes puestos, así que no ayuda mucho eso. Dice, lo quemaron vivo, bestias asaltantes le tiraron benzina a cajero dentro de la caseta de Servipag. Y sale al lado con Cecilia Boloca. ¿Boloca? Boloco, dije. Quien está imputada por presunto lavado de dinero en Argentina y arriesga cana. Muy y bien. Y el Menem también. Muy bien. Uh-huh. Bueno, eso. Es como se ha manejado esta noticia, que fue ayer, creo, de lo que acaba de explicar Antonio, que quemaron a un trabajador adentro de la cabina de un Servipag. Se está mintiendo sobre los hechos y no se puede decir que lo dejaron libre al culpable. Es mentira. Claro, lo único que yo me enteré ayer fue en la noche, fue de que sí, que habían tomado gente detenida, que lo habían habían detenido gente, que entre ellos a los presuntos culpables lo habrían dejado en libertad, pero no era tan así porque tenían otros antecedentes y estaban siendo... Disculpa, ¿cómo lo dejaron libre pero tenían otros antecedentes? Así decía la información, o sea, tú sabes cómo escriben los periodistas. Ellos fueron dejados libres, pero no fueron dejados libres porque había una orden de aprehensión contra uno de ellos. Y por lo tanto quedó detenido. Ya, pues claro, que es un poco distinto, sí. Claro, la cuestión fue de que, claro, tomaron a bastante gente, como decía Amanda, hicieron una redada y luego empezaron a ver quiénes tenían antecedentes, esos quedaron detenidos, pero que hubiesen tomado a los responsables directos de esta situación no está claro en ninguna parte. Entonces, en la portada del diario La Cuarta, donde sale en un costado, en la portada izquierda, pero está dividida en dos con el tema de Cecilia Boloco y esto, donde se habla de cajero del Servipag que fue quemado. O sea que básicamente lo que ocurre acá, o lo que ocurrió es terrible, le lanzan benzina, le prenden fuego. Supongo, entendiendo un poco más o menos la lógica, esto corresponde en términos de un asalto, para como está sellado, él saliera. Tuvieran que abrir la puerta y podrían ingresar a sacar la plata. Claro. Que estar bien cagado del mate para hacer eso. O sea. Claro, y acá se ocupa, obviamente, es que esto tiene que ver con lo que hablábamos básicamente de la cultivación. Un caso terrible, por lo demás, como un caso general. De hecho, el otro día, a propósito del artículo sobre el tema de la delincuencia, una persona que por lo menos salía publicando desde Las Condes, viste que se sale dónde salen y todo el tema, decía que a nosotros nos falta realidad, pues, que recorriéramos población y todo, así como estamos acá en Providencia haciendo programa en una radio super progre, ahí con calefacción y todo lo demás, nos vienen a enseñar sobre la realidad. Lindo igual, bonito. Sí. Sí. Preocupante como acá nunca para ello. No han asaltado jamás. Claro. Claro, y es más, nosotros apoyamos y de hecho tenemos en el teléfono el vocero del sindicato de delincuentes del país. Aló, Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo Piñera, a propósito, hay un personaje ahí que hace un comediante que ocupa todos los nombres y apellidos de los últimos políticos. O sea, está bien interesante. Manuel Peña dice, se refiere a la portada de La Cuarta. Son medios controladores del pueblo que se espera, ¿cierto? Toda la razón. Claro. Gerardo Benavides hace una pregunta, sea lo que va, porque vi un poco, estaba trabajando acá en la mañana, así que, pero alcancé a ver cuando alguien me pegó el aviso de que estaba Rodrigo Paz en el Buenos Días a Todos. Algo que, independientemente del aviso, claro, en términos informativos como llama la atención, pero que me cuesta, a mí me genera repulsión Rodrigo Paz, lo digo así abiertamente. Rodrigo Paz es un psiquiatra, que dicho sea de paso está loco. Pero fuera de eso, a propósito de criminalizar el tema de la marihuana y que todo había que verlo desde la patologización y que, bueno, es una persona bien alterada generalmente y que siempre se enfrasca en discusiones. De hecho, una vez dijo que nosotros trabajábamos para la CIA porque estábamos criticando a los políticos y con eso minábamos la institucionalidad del país republicana y eso generaba la desconfianza. Después alguien salió a contestar y le dijo, y aquí vienen más gente, y más gente, y más gente, y más gente. Porque para él la marihuana, por ejemplo, es algo súper peligroso. No así la farmacología que le mete a todos los cabros chicos que atiende. Claro. Él es el que atendió a Cizarro, se hizo famoso a costa del Cizarro en un momento determinado. Y tenía, Cizarro dijo, yo lo tenía tranquilo, dopado completamente. Esa era su brillante forma de resolver las cosas. Y alguien que parte desde la patologización social, que todo de una u otra manera se ve desde la patologización, que tiene desde la enfermedad clínica, me vuelve a reafirmar lo bacán que era, por lo menos en algún periodo de su vida, Michel Foucault. Chicos, me despido. Un abrazo a todos los auditores de Radio Vía Francia. Los dejamos aquí con Max Quitral. ¿Qué le pasó a Max Quitral? Pues, ¿Qué? ¿De qué te reí, Barça? Mira el gorro con el que está ahí. ¿En serio que me puedo sentar aquí? Se está riendo de mi... Tengo este para sujetarme el pelo arriba. Una especie de bufanda cintillo. Oye, ¿me puedo sentar aquí? Sí, Alfonso llegó tarde, así que perdió. Al que fue a Melipilla perdió su silla. Es mi primera vez. Siempre hay una primera vez. ¿Cómo estáis? Bien, tantos años, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo van las cosas? ¿Eh? Bien. Ay, dice, no, ¿qué? No, se van a sorprender, no, yo no tengo nada. Se van a sorprender, no te caí eso, pum. No, se van a sorprender porque yo no estoy en campaña, estoy apoyando, sí, gente, trabajando. Eso dice todos los políticos. Mientras no la apoyé acá, todo bien. No. Ni una porque no les va a servir como propaganda, porque arreglón seguido de lo que diga y nosotros vamos a saltar y les vaya a hacer pésima campaña. No. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. No, mira, un poquito enfermo, pero... Ay. ¿Cómo estáis? Para la cagada. ¿Qué onda? Yo reconozco que ayer estaba para la cagada, pero lo dije públicamente y estaba dopadísimo. Sí, estaban enfermos. Muy dopado. Sí. No, yo por una muela, no. Generalmente el resfrío acá no... Ah, perfecto. ¿Cómo? No sé, porque la humedad te la encargo, pero... A ver, ¿por una muela todavía andas con lo de la muela? Sí. ¿En la otra muela? Es que lo que pasa es que, la muela. Como uno es pobre, tuvo que tomar una decisión súper salomónica, así como, ¿cuál es la que más te dolía? Como uno es pobre. Es un tema de dinero. Sí, es un tema de dinero. Lamentablemente, ciertas decisiones, sobre todo bucales, son tiene que primar el dinero, porque es muy cara la odontología. Sí. De hecho, estoy pensando... mi próxima pareja, una odontóloga. Ah, ya no buscar doctoras ni nada por el estilo, que era la costumbre. Pero dicen que no es muy bueno porque andan de boca en boca. Tan, taran, taran, tan, tan. Se divertirán. tan, tan, tan. Ay. Oye, qué gusto encontrarnos nuevamente. Así es, pues. Sí, estuvimos en Curicó, estuvimos fuera aprovechando las vacaciones con los niños. Mira tú. Ahí necesitaba también despejarme un poco. Claro. Y hemos retomado ya esta semana full. Ya. Va a ser una semana. Toda la campaña. Claro, con bastante información y esperando agosto, pues ustedes saben que a partir mañana del lunes llega. El lunes hay informaciones importantes. Ah, ¿sí? Pues. Mira tú. Me sorprende, Alfonso, que usted no sepa. Sí, o sea, no sé si serán las mismas que usted sabe. ¿Cuál? A ver, por ejemplo, diga. Usted llegó con toda la... el archivo, ábralo, queremos verlo. No, es que el lunes empieza la formalización de... los alcaldes de Cerro Navia y Maipú, pues. Ah, sus amigos. No. No, por favor, me está colocando en una situación incómoda, don Alfonso. No, no son amigos míos, pues no son amigos míos. Ya. Vecinos, sí. Conocidos, dejémoslo como conocidos, lo ubico. Sí. Pero qué bueno, porque estaba la gente un tanto decepcionada en términos de que... que no iba a pasar nada. No iba a pasar nada. Sí, y hay 18 personas que el día lunes pueden quedar en prisión de preventiva. No todas, pero yo creo que los principales responsables al menos podrían quedar con prisión preventiva. ¿Estos cuáles podrían ser según la característica de la situación? Mi querido amigo Alfonso, yo creo que hay una alta probabilidad que Cerro Navia, el alcalde de Cerro Navia y el de Maipú queden... ¿Los actuales o los que eran? Los actuales alcaldes. Los actuales. Queden con prisión preventiva. Ya. Y también tres concejales en ejercicio. A ver. Uno, dos, tres concejales en ejercicio y un ex concejal. ¡No! Cuatro concejales en ejercicio. Oye, saludamos desde acá. Y un ex concejal. Se me fue el nombre del tipo que me mandaste ayer. Ah, del concejal Carlos Jara. Carlos Jara. O sea, tenemos... Te pasaste. Sí, de ahí lo podemos comentar también. Cuatro concejales en Maipú con altas probabilidades de quedar con prisión preventiva el lunes, más un ex concejal Carlos Rister. Ya, estos concejales son de Maipú. De Maipú. Ya. Los concejales. Yo solamente voy a hablar de Maipú porque en Cerro Navia no hay concejal, porque el mismo concejal que está involucrado era administrador municipal. Ahora, según tú, ya, viendo la parte del estamento de la municipalidad, ¿en qué condiciones quedaría? Porque sería el alcalde junto con cuatro. Entonces son cinco personas menos del consejo. Sí. ¿Qué pasa ahí? Mira, va a depender mucho porque de lo que ocurra el día lunes. ¿Por qué? Porque Maipú o cualquier comuna podría quedar descabezado sin su alcalde. Hubo un caso similar en Arica. Sí. Está todo el consejo municipal metido. Asquerosísima. Por tanto, no sé cuánto tiempo para elegir al... Exactamente. Sí. Es que eso es importante que la gente sepa porque, a ver, probablemente si el alcalde queda con prisión preventiva, no puede salir, ¿cierto? Queda ahí adentrito mientras dura la investigación y todo. No es que lo estén condenando. Como lo que ocurrió con el caso Penta. Y después le pueden buscar algún resquicio para que, por ejemplo, quede con arresto domiciliario total, o después le pueden buscar nuevamente y que quede con arresto domiciliario nocturno, en fin. ¿Pero qué dice la ley en relación a si el alcalde se ausenta por X motivo? No, pero en el caso de que quede con prisión preventiva y pidan, no sé, prisión preventiva durante tanto tiempo. Si el alcalde se ausenta por distintos motivos, más de 40 días en el cargo, pierde inmediatamente la condición de alcalde. Ya, pero es una cosa, es que él se ausente porque se fue de vacaciones. No, y no volvió cuando tenía que volver. O que se ausente porque se enfermó. O que se ausente porque le dio lata y ya no quiso ir durante 40 días. Ya, queda afuera. Pero si está preso. Pero es que no está condenado. Distinta la cosa, porque no está condenado. No hay condena todavía. Ya. Acuérdate que sea, tiene que haber condena para que sea la falta grave. O sea, para que inmediatamente lo saquen. Ni siquiera eso. Yo creo que hay cuestiones éticas y morales. O sea, de hecho, aquí Carlos Muñoz dice, averiguando, los concejales deberían elegir, pero si se van cuatro concejales para adentro, la ley no especifica. Sí, es que ahí yo creo que nos quedamos con... elegir a quién? Claro, porque deberían, si nos colocáramos en ese episodio para lo que ocurre normalmente, es que deberían ser reemplazados por aquellos que quedaron abajo en la votación. ¿Ya? Y una vez que se conforma... Corre la lista. Claro, corre la lista. Pero si tenemos, por ejemplo, el alcalde le dice, no, queda con arresto domiciliario nocturno. El alcalde durante el día puede hacer su día normal, puede ejercer su rol como alcalde, pero en la noche tiene que estar adentrito, ¿cierto? Claro. Ahí los alcaldes no son 24-7, como siempre dicen. Así no. Como, hoy ocurre algo en la comuna de la noche, salga, no, está en cana nuestro alcalde, no puede ir. No podría ir. Tiene no que ir al jefe municipal. Exacto, el alcalde subrogante. Ahora, si se ausenta y la prisión preventiva total dura más de 40 días, queda el municipio de Maipú sin alcalde inmediatamente. O sea, eso en términos legales. Pero también hay un principio ético. El municipio, así como yo voy pasando, justo está... Ven para acá. Sí, claro. Agarra vos como... Hola, soy el nuevo alcalde. Entonces... Voy a subir el sueldo a todos los trabajadores de acá. Inmediatamente. Inmediatamente. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría, mis queridos amigos? Bueno, de Maipú, no de Estación Central. Ya empezaron los conflictos territoriales. A ver, ¿qué pasó? Ya empezaron los conflictos territoriales. Es que está medio enfermo. Pero, ¿qué pasó? No, que serías... alcalde de Maipú, pero no de Estación Central. Claro. Sí, po. Entonces cambia. No tiene nada que hacer acá. A venir a subir sueldo. A subir sueldo, digo. Bueno, sería Radio Villa Francia en Maipú. Y se descarta. Oye, pero déjenme explicar el asunto. Parecen como el show de Tinelli. Esta explicación me parece... en cualquier momento les digo que no vengo porque va a ser alcalde. Puede ser. ¿Tenía esa impresión o no? No. Yo sí. Yo tengo esa impresión que en cualquier momento nos va a notificar eso. ¿Por qué te impresionas tanto? Porque es impresionante. Con que yo iba a ser alcalde de Maipú. No. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya. Si tuviéramos efectivamente al alcalde ausente más de 40 días, chao. Ya. No hay alcalde. Te nombran a ti. Y claro, me nombran a mí. Entonces, hay que reemplazar a los concejales porque los concejales también se van. Por tanto, deberían asumir los que le siguen en la elección y en base a eso ellos deben elegir un nuevo alcalde dentro de los que componen el Consejo Municipal. Claro. Y ahí, lo que pasó en Arica. Y ahí estaría la ciudad, la comuna de Maipú funcionando más mal de lo que está funcionando actualmente y por tanto... ¿Y por qué estaría más mal? Porque vendrían nuevos concejales que posiblemente pueden ser mejores que los que lo que pasa es que los personajes que hoy están en ejercicio, sus camaradas, sus compañeros, sabían en qué situación estaban. Ante las denuncias, recuerden ustedes, mis queridos amigos, que yo fui uno de los que también participó junto a otras organizaciones en denunciar la licitación de la basura. Y lo hicimos permanentemente y hace muy poco estuvimos marchando también en Maipú contra todo eso. Y hace rato que venimos denunciando una serie de irregularidades que se han dado no solo con el tema de la basura, sino que también con el agua. Que, dicho sea de paso, para que escuchen los auditores de la Radio Villa Francia, que tienen el mapa, que se va a abrir un expediente de caducidad del agua de Maipú. Ese otro antecedente que tenemos en carpeta ahí. Y aquí los vecinos tienen que estar alerta porque podríamos entrar en un proceso de privatización como nosotros venimos denunciando hace mucho, mucho, mucho rato. Bueno, entonces... aquel que también se hizo partícipe de este show, apoyó a un alcalde que venía cuestionado y que sabíamos que iba a pasar esto, lo hace cómplice también. Por tanto, hoy todos los partidos políticos de la comuna están ¿Y qué pasa con Germán Silva y con la esposa de Jaime Gajardo, que están también ahí por cohecho? Ahí mira, la esposa de... Oye, ¿quién no es corrupto de Maipú en este momento? Ninguno. Ninguno, porque ¿dónde además, viví? Además... Qué bueno que recordáis eso, Toño, porque... Para eso estoy en este lado, po. ¡Ay, qué lindo! Me trajeron... Qué rico, estamos desayunando rico acá. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Muy bien, muy bien. Vamos a traer un hornito ahí para calentar. La palabra. Sí, me parece. ¡Uy, estoy en deuda! Vamos a hacer lo siguiente. A ver, esperen un segundo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Alfonso se va a ir para allá o se va a ir para acá? Va a ir la Amanda para que descanse ahí este. Y toma, que tiene unas vitaminas C. ¿Quién está enfermito? Pues mírale la cara, tiene una tatita. Cara... ¿Qué pasó, tatita? Taitita. ¿Cómo que tatita? Maleducado. Un doloroso palo. Roto. Oye, una ventosa para el tatita que está con problemas en la espalda. Pero ahí, pues ahí, cómodo, ahí sentado. Ah, me quedo aquí mismo. No sé si crees ahí, pero... Me da lo mismo. Pero como estás enfermo, ¿para qué te voy ahí tirado? Me podrían avisado el Alfonso y le hubiese traído una oblea china. Porque Alfonso es de oblea china, ¿o no? Bueno. De oblea china, ¿no? Oblea china. O ponerse el papel de diario en el pecho, o el cucurucho en el oído, ¿ah? De esos viejos... viejas técnicas. Bueno, importante lo que menciona el Toño, porque por una parte tenemos el caso basura, ¿cierto? Sí. Me pregunta... de manera muy insidiosa, Altoño, ¿quién no es, ¿cómo se llama?, corrupto en Maipú? Bueno, y, oh, recórchale, ahora descubrimos también que hay boletas ideológicamente falsas en el municipio de Maipú. Hay personajes que, por ejemplo, concejales que dicen trabajar en Cerrillos, pero son concejales de Maipú, boletean y no hay ningún trabajo realizado por parte de ellos. Y viceversa. Entonces ahí hay una situación re delicada, hay otro escándalo con el mercado municipal, que hay todo un negocio ahí para privatizar el mercado, el histórico, el tradicional mercado de Maipú, lo quieren transformar en un mall, ¿ah? Con estacionamientos privados, hay una serie de negocios que se están haciendo. ¿Dónde van a hacerlo? Ahí mismo, en el mercado. Ya, el mercado. Pero transformar el mercado, casi sacarlo del panorama en el que se encuentra y hacer un mall. Ah, una cuestión mucho más moderna, pero que implicaría tener estacionamientos subterráneos. Cosa el punto que... es quién se hace dueño de esos estacionamientos subterráneos, porque ahí está el negocio, mi querido Alfonso. Obvio. Por supuesto. Ya. Entonces, ahí hay un panorama re oscuro en Maipú. ¿Y quiénes son los únicos perjudicados? Tenemos los propios habitantes de Maipú que pasaron de pagar un 20% más cara de la basura con esta licitación a un 95% más caro, ¿ah? Bastante. También la educación se ve depreciada. ¿Qué tiene que ver la educación? Sí, porque recuerden que Maipú es una de las comunas que ha perdido más educación pública en el último tiempo. Ha crecido exponencialmente la educación particular subvencionada y la educación pública ha ido depreciándose enormemente. Y como estamos con la situación del agua también, incumplimientos de pago, deja de recibir dinero educación, que yo creo que nunca lo ha recibido. Pero siempre se argumenta de que el agua de Maipú en Mapa sirve para financiar la educación. Entonces tenemos un panorama re complejo. Entonces la pregunta que uno se hace es cómo se sale de esa situación. Porque los sectores populares en Maipú siguen pagando costos. Yo el otro día fui a la población San Luis, hay una sede vecinal ahí donde los muchachos están haciendo un colectivo de autogestión, colectivo La Araña. Oye, y realmente son zonas olvidadas. Zonas olvidadas. Tenemos sectores, por ejemplo, allá en El Abrazo, Camino Melipilla, para que ustedes se ubiquen. Ustedes hay unas poblaciones por ahí bien, bien simpáticas, bien entretenidas la gente. ¿Ah? Son nuevas. Y son nuevas, con muchos problemas sociales también. Sí. Y se les prometió una ambulancia. No tienen ambulancia los vecinos. No tienen ambulancia. Tenemos un problema de salud en Maipú, ¿tú cachai? ¿Cómo, qué pasa con el hospital, po? O sea, ahí en ese sector que tú estás diciendo, no hay un consultorio, o hay un consultorio, pero no tiene ambulancia. No tiene, por lo tanto, claro. En caso de que haya alguna cosa grave, ¿cómo trasladar no tienen un hospital cerca? No, pues ¿cómo trasladar al vecino? Ahora, que no sé si estará funcionando. Y funciona más o menos. ¿Y cómo? Entonces los vecinos están olvidados. Claro. Entonces esos recursos... O sea, dentro del mismo Santiago hay vecinos que están totalmente aislados y votados. Votados. Y más encima, la guinda de la torta... El concejal Carlos Jara, que mencionaba al Toño, ahí dice en su Facebook que se sentía muy contento porque había logrado hacerle el descuento a los profesores a través de cuotas. Y lo había conversado con el alcalde Vítori, entonces habían llegado a ese acuerdo. Carlos Jara es profesor, por tanto debería tener una sensibilidad mayor. Es presidente del Colegio de Profesores de Maipú. Además, y la actual presidenta del Colegio de Profesores de Maipú es la ex esposa de Carlos Gajardo, que... Jaime Gajardo, que también ha sido muy cuestionada, que el otro día hizo un escándalo porque creo que le fueron a tirar bolsas con orina y fecas. Por tanto, estaba muy molesta con ese tipo de gesto. Sí, que no. Pero responde un poco también a la sensación de maltrato en que viven los profesores. Debo decir que horrible. Yo conozco a Carlos Gajardo. Permiso, o sea, va a comer un sanguchito que me trajeron aquí. A Carlos Jara. Fue profesor mío. Ahí está. O por lo menos dentro de... Ahora entiendo todo. Nunca me hizo propiamente tal clase, porque la verdad pocas clases hacía. Pero era, claro, dirigente del colegio de profesores. PPD. No tengo muchas cosas buenas que decir de él. Tiene una hija que era buena onda. Eso. ¿Sabéis dónde trabaja la hija? ¿Dónde? No, en serio, ¿en qué está? ¿Dónde creen ustedes que trabaja la hija? En la municipalidad de Maipú. No. Cerro Navia. ¡Cerro Navia! ¡Mira! Oye, muy bien. Oye, que estoy bien, éramos como de la misma generación. Mira, trabajando en la municipalidad de Cerro Navia. Mira, tú podrías haber estado trabajando ahí también, ¿viste? Mira, caso basura. Diablo, Maipú, ¿por qué la patié? Cerro Navia, caso Sara. No sé si ustedes se dan cuenta los... Sí, todos los nexos. Los nexos que hay. Sí, no, pero encuentro feísimo eso de pedir el que se descuente a los profesores y en cómodas tres cuotas. Así como, ahí logré conseguir de que fueran cómodas tres cuotas. No, y aparte que es una decisión política que no tiene sustento económico, porque esto es un castigo nomás, porque la plata está, la plata existe, la plata llega desde el central. Entonces solamente... ¿Aló? Sí. Repito todo. Ya, que esto es un castigo, no es una decisión económica, es una decisión política, en que le deciden descontarle como forma de castigo, porque la plata está, la plata existe, la plata llega desde el gobierno central, a través de lo mismo, de la cuestión de educación, porque llega a cada municipio. Claro, entonces, solamente esto es una forma de castigar a los profesores, porque hay municipios que no han hecho descuento y otros que sí, como castigo. Claro. Oye, pero sufrió un revés este descuento de los profesores, ¿ah? ¿Eh? ¿Mm? No sé si te enteraste, Amanda y Toño. Me mandaron a mí la información, hoy día la tuiteé en la mañana, sobre que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los descuentos sufridos por parte de los profesores de Santiago. Sí. Por tanto, no sería legal. Y eso sienta un precedente importantísimo. Y la Municipalidad de Santiago descontó, ojo. Por tanto, va a tener que devolver los recursos hasta el momento. Y hay que ver si efectivamente es o no legal el descuento que le están haciendo a los profesores. Porque además se te plantea otro problema. Y que tiene que ver con lo siguiente. Hay una discusión con respecto al proceso de recalendarización, ¿cierto?, de los profesores. Claro. Pero si tú ya le descuentas a los profesores... Estos profesores no están en la obligación de recuperar. Exacto. No están en la, porque ya les descontaste. En diciembre, en claro. Noviembre. Terminemos las clases en noviembre. Por tanto, no deberían descontarles para que los profesores recalendaricen como corresponde y termine el proceso que se ha venido discutiendo. Porque de lo contrario es doble castigo. Por un lado lo están castigando sin pagarle el sueldo. O sea, ya los castigaron con no haberles pagado durante un tiempo el sueldo. Por lo tanto... ellos han tenido déficit en sus remuneraciones, en sus gastos, en todo su quehacer. Y además de eso, ¿eh?, lo hacen trabajar horas las cuales ellos ya les fueron descontadas. Entonces es una falta doble. Por lo tanto, no tienen ninguna obligación. Es lo que salieron a marchar los de profesores de Buin diciendo que ellos no van a hacer ni una hora extra. Porque ya se las descontaron, por lo tanto no tienen ninguna obligación legal para ser obligado a trabajar. Ahora, el problema está en lo siguiente, que los municipios pueden venir y despedir como lo hicieron en Renca. En Renca. Despedir a la gente. Y con ello, o amenazarlo de despido si no hacen la hora extraordinaria. Y eso también sería una falta grave, a lo cual los profesores pueden perfectamente, si acá no los escuchan, ir a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, porque esto es una grave falta en lo que es laboral. Los derechos laborales. Claro. Por lo tanto, ese sería el camino que tendrían que seguir. Si acá no los escuchan, irse a la OIT. Ojalá. Porque de lo contrario, si lo echan, ¿qué va a hacer de ello? Estaba viendo, están realizando una funa a las afueras del hospital militar a Manuel Cortera Sepúlveda. Recordemos que se encuentra grave, aunque está estable en su condición de gravedad, por lo menos hasta ahora. en la mañana que se hace un reporte, y hay gente manifestándose en las afueras de el hospital militar, que ya no queda en donde quedaba antes, lo recordarán ustedes, sino que queda un poco más arriba, un poquito harto más arriba. Así que ahí está, por ejemplo, leo los carteles que dicen mujeres sobrevivientes siempre resistentes, y hay fotografías de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos también, que han sido parte de las 58 condenas que hasta el momento tiene Manuel Contreras, Manuel Mamo Contreras, como le decían. Así que está interesante. Yo quería recomendar un libro, pero lo voy a hacer la próxima semana, ya más en detalle, que tiene que ver con Álvaro Corbalán, El Rey de la Noche. ¿Eso no lo escribió Baradit, cierto? No, lo escribió Baradit. Qué bueno. Ay, está celoso, que Baradit le está ganando en la competencia en el ranking de libros. No, que yo no... ¿Cómo es? Bueno, creo que el lunes viene Baradit acá, ya se transforma en panelista, dijo Toño, ¿no? Fue idea mía. ¿Cómo? Baradit, a partir del lunes, es panelista de acá, ¿o no? No. ¿No? Ah, no. Muy bien. Te íbamos a reemplazar con Baradit, pero después de sus polémicas. Sí, que busqué a alguien del perfil, hay que vender libro y todo eso. Y se da, sí. Ahí para que vean. Agradezco el desayuno, está muy, muy rico. Oye, qué rico el pancito, qué bueno. Sí, es bueno empezar la jornada de hoy. Es bueno tener una buena nana. ¿Cómo es eso? Amanda, por favor. No. Y al final vine no, a yo lo hice, no, yo lo hice de buena voluntad. Panel. Si no hubiera querido hacerlo, no lo hago, no. Claro. Listo. Hicimos el reemplazo y todo lo demás para que Alfonso descanse. Y no lo sacamos de acá ni con grúa, pues. Alfonso, si no te voy a quitarle el espacio, tranquilo, hombre. Si no lo queríais, lo pasáis para acá. Oye, no, pero muy, muy agradecido por este sándwich de caviar que acabemos de comer aquí. Rico, porque te da caviar. Energía y todo, pero si es caviar. Ah, no, perdón, pancito con queso ahí. No le traje técnica porque me dio nomás una lata tremenda. No te preocupes, Amanda. No, agradecido, muy, muy lindo gesto. Para tomar desayuno siempre es muy bueno. Bueno, semana bastante noticiosa ha sido esta. Ya lo conversábamos de la mañana, que tenía que ver con los casos de derechos humanos que están puesto en la palestra. Acaba de hablar José Antonio Gómez, ministro de Defensa, ex ministro de Justicia. ¿Y quién es? radical, que él estuvo en su momento en las primarias, las de la Concertación, recordemos, la nueva mayoría. Salió último. Pero prometió varias cosas ahí, entre esas varias que no ha cumplido, por lo demás. Después dijo que, cuando uno es candidato dice cosas. Claro. ¿Se acuerdan de...? Oh, esto fue lo más... terrible, pero es sincero. Ah, ¿por qué? Porque uno, espérate, porque uno, aquellos que todavía le creen a los políticos se dan cuenta de que, en verdad, con eso políticos... ya, que sea sincero ya lo no, excomulga de muchas no, cosas. No lo excomulga de nada, solamente deja claro Moreira. De que los políticos como son, una vez más. Que ofrecen y que al final no cumplen. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye... Pero a lo que voy es que planteaba esto de que, a propósito de los pactos de silencio, a propósito de cuál fue, recién ayer se pronunció el ejército a nivel oficial, lo conversábamos hace un rato, emitiendo un comunicado donde desvinculaba a la gente que tuviera contratos a honorarios con la institución y que tuviera de una u otra manera en procesos judiciales. Eso aludiendo inmediatamente al cuestionamiento grave que ha hecho mucha gente respecto a que se mantuviera en cierto, entre comillas, servicio activo el ex oficial Julio Castañer, que es indicado como quien prendió fuego a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, y este último, después de 4 días de agonía, fallece luego de esa acción criminal concertada y que tuvo, por lo demás, un encubrimiento, más que pacto de silencio, durante 29 años con logística y con la acción coercitiva de parte del propio ejército, que eso es lo que está puesto en cuestionamiento, mientras el gobierno sale a decir, no, el ejército está súper bien, si hay más cosas se van a decir, pero no, el ejército es súper moderno, de hecho ha avanzado un montón en materia de derechos humanos. Cosa que no es muy creíble hoy día, porque hoy día lo que se está poniendo en cuestionamiento es un discurso, es un relato, ajá, hecho, por ejemplo, ya a partir del año, ¿cómo se llama?, del gobierno Ricardo Lagos, a ponerlo ahí, más o menos el 2003, 2002, y después sucesivamente con el caso de Michelle Bachelet, que fue ministra de Defensa, por lo demás, y estuvo en ese proceso. en el cual se hablaba de derechos humanos, se hicieron seminarios, Cheire era el hombre, hay un punto de inflexión en el ejército, y bueno, no solamente hoy día se descubre, hay nuevos antecedentes de este crimen después de 29 años, nos referimos a lo ocurrido en julio de 1986, sino que el ejército mantenía informes secretos que después se empezó a deshacer de ellos. Uh-huh. De hecho, hay un reportaje que recomiendo de CIPER Chile que saca respecto a esta documentación que particularmente tenía el DINE, que es la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, que operó bien entrado y sigue operando por lo demás. ¿Se acuerdan ustedes cuando en un momento determinado en La Nación Domingo salió el reportaje donde se señalaba que el Comando Conjunto seguía operando y seguía juntándose y que tiene todo un problema ahí y después se tapó? A lo que voy, hoy día lo que está puesto en cuestionamiento es que la este denominación que en un momento se hizo de cómplices pasivos, sí, no terminó en 1989 y 90 con el tema de la transición, permaneció. La diferencia probablemente con los que participaron hasta marzo de 1990 con la complicidad de los gobiernos de la Concertación. Ese es un poco también lo que se pone en términos de cuestionamiento. Y para eso hay algunos elementos y algunos antecedentes que no son menores. El día de ayer, Bachelet se junta con Carmen Gloria Quintana y señala a la prensa de que va a estudiar la posibilidad de terminar con el secreto durante los 50 años que está puesto en lo que es la Comisión Valech. Uh-huh. Ok, uh-huh. Estamos hablando de más de 38.000 testimonios. Fíjate que la Concertación, hoy día nueva mayoría, dijo un relato que es falso y que es una mentira gigantesca. Planteó que el secreto de de desclasificar de una otra manera la documentación y por tanto todo lo que se contenía de la Comisión Valech tenía que ver en razón de la protección de las víctimas. Uh-huh. Claro. Bueno, eso de partida y de principio no es cierto. ¿Por qué? Porque en el momento que se hace el proceso de la Comisión Valech, es decir, el levantamiento de testimonio, que quiere decir que hay personas que llegaban hasta una oficina, daban su testimonio, todas las personas, miles de personas que pasaron, jamás se les dijo, porque no estaba planteado desde ese momento, que esto se guardaba en silencio, ni en secreto, ni que esto iba a quedar como clasificado. Jamás se dijo. Esta cláusula se le pone cuando termina la Comisión Valech. ¿Y cuál es la explicación que da Lago? Déjame explicar esta parte. ¿Por qué es tan importante ese elemento? Porque las víctimas, cuando van a contar su testimonio, lo hacen con el fin de reparación en términos de justicia y reparación en términos de verdad histórica. Lo hacen con la confianza y con el convencimiento y convicción de que esto va a servir de una u otra manera para entender lo que ocurrió en términos de violencia política ejercida por el Estado. Termina el proceso de levantamiento de testimonio, insisto, más de 38.000 testimonios, uh-huh, y es ahí, en términos políticos, contraviniendo con tratados internacionales que tienen que ver con la materia, que el gobierno de Ricardo Lago establece el tema de los 50 años de secreto respecto al tema de la Comisión Valech. Claro. Justificando con el tema de las víctimas, ¿qué ocurre durante los años? Han habido organizaciones, han habido agrupaciones que han pedido el fin del tema de los 50 años. Ok, vámonos a este gobierno. Particularmente a este gobierno. Quiero poner dos elementos en la mesa, que son parte de un reportaje que estamos haciendo, pero se los quiero poner hoy día. Salió uno ayer en el diario La Tercera, que planteaba esto de que hay una causa que tiene que ver básicamente con la gente que estuvo detenida y que fue torturada en la Academia de Guerra y que fue procesada, estoy hablando de gente del ejército, que fue procesada y que fue condenada como traidores a la patria. Ni siquiera al ejército, como traidores a la patria hasta el día de hoy. Ellos son militares, pertenecientes particularmente a la Fuerza Aérea, compañeros del general Bachelet, padre de la actual mandataria. El papá de Ominami, claro. De Carlos Ominami también está dentro de... Bueno, resulta que este caso ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se pidió por parte de la Corte Interamericana el levantamiento del secreto, cosa que se hizo con una de las comisiones. Acuérdate que ahí está la 1 y está la 2. Con una de esas hubo un levantamiento no público. Ojo, no público, sino hacia tribunales. El otro, que tiene mayor cantidad de testimonio, no, se mantiene el tema del secreto de los 50 años. Entonces la Corte Interamericana pidió y en este, durante este proceso dijo al gobierno de Chile, bueno, necesitamos que levante el secreto, dicho sea de paso, se está contraviniendo tratados internacionales. El gobierno de Chile respondió en dos ocasiones. Estoy hablando de noviembre del 2014, mayo del 2015. Ojo, mayo del 2015, recién. ¿Y sabe lo que dijo este gobierno? Que no. Con el mismo argumento ocupado por Ricardo Lagos. De hecho, esto viene una condena que probablemente salga a eso de, se calcula diciembre, que ya lo más seguro es que va a haber una condena. De hecho, yo habría hablado con uno de los abogados que están en este proceso. Y que tiene que ver con una condena a casos particulares. Esto no es un caso extensivo, pero que deja precedentes. Casos particulares que, de una otra manera, se le devuelva la, el honor y la honra, porque ellos son considerados hasta el día de hoy, en términos, insisto, incluso legales, como traidores a la patria. Por haber sido leales el tema de la Constitución, claro, y no haberse sumado, de una otra manera, a la violencia y la represión que se ejerció desde que se instaló la Junta. Ok. Hay otro documento. Y hay otras peticiones, voy a hablar uno que no se ha hablado porque no existe en términos públicos ni mediáticos, pero en donde se hace un informe completo, para ponérselo bien, bien simple, a este gobierno de por qué tiene que levantar el secreto. Lo tuvo hace varios meses atrás. Y en este documento, que se detalla, pero de una manera impresionante, impecable en términos de argumento, tanto jurídicos como en términos valóricos, entendemos que esto tiene que ver con un tema de voluntad política, el gobierno se negó. El gobierno de Michelle Bachelet se negó a que se conociera la verdad. Ojo, que depende única y exclusivamente de una voluntad política. Uh-huh. De nada más. Ahora, esto implica que tiene que haber una reforma particular en términos de constitución para hacer eso, sí, pero es potestad también del presidente o la presidenta de la República, en este caso Michelle Bachelet. Raya para la suma y redondeando. Este gobierno, el gobierno de Michelle Bachelet, junto con los otros gobiernos que han hecho más o menos la misma lógica, se han negado sistemáticamente a la verdad histórica y a la verdad judicial, porque tiene que ver con el tema de que los tribunales no pueden hacer de una u otra manera justicia porque no tienen los antecedentes propiamente tal. Y hay otro elemento, y que es un elemento extremadamente importante como dato y extremadamente importante para ver la visión desde ahí. Los gobiernos de la Concertación lo que hicieron fue privatizar el tema de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? En el informe Rettin, por oficio, porque son detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, en términos de oficio, se planteaba el apoyo estatal para, de una u otra manera, los avances en términos judiciales de los casos. En el caso de la tortura propiamente tal, en el caso de, conocido hoy día en términos de tipificación como apremio legítimo, la violencia política ejercida por el Estado y reconocida por el propio Estado, no. La posibilidad que tiene una persona de poder hallar la verdad es contratando a un abogado particular. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué el Estado, si entiende y ha pedido perdón respecto a la violencia política ejercida por el Estado, no pone apoyo jurídico para que las víctimas puedan hacer los avances y conseguir verdad, incluso reparación, que internacionalmente, insisto, los tratados que tiene actualizadamente vigente Chile y adscrito, le obligan a hacer? ¿Por qué no quiere? Y ha generado una privatización de la verdad, una privatización de la reparación. Porque quien no tiene dinero, no tiene justicia. ¿Pero prohíbe que el Ministerio Público lo planteo de la siguiente forma. En todos los casos en donde se ha hecho en términos de verdad y justicia, o verdad y reparación, digo, en todos los casos, porque estos casos, desafortunadamente, a nivel global, se han dado muchísimo. Tanto las dictaduras latinoamericanas, que fue una escalada y oleada en definitiva, uh-huh, o sea, fue una política generalizada dentro del continente. En el caso de África, por ejemplo, en el caso después del apartheid, que también se hace una comisión de verdad y reparación en un momento determinado, entre otras, como para poner las más conocidas, caso de Alemania, etcétera. Es el Estado el responsable de buscar la verdad, porque fue el Estado quien violentó a sus propios ciudadanos. Es el Estado quien hizo desaparecer a ciudadanos. Es el Estado el que prestó la logística para aniquilar literalmente a la oposición política. es el Estado el responsable de llamar. Entonces, todos los tratados internacionales lo que aseguran es eso. Y Chile se los pasa por buena parte. Y se los pasa por voluntad política. Se los pasa por una decisión en términos de cálculos políticos para no molestar a ciertos sectores. Porque ya aquí no está el argumento del boinazo, de la cooperación enlace, de que Pinochet está vivo. Pinochet murió en el 2003. Particularmente, si no me equivoco, el 10 de diciembre del 2003, día que irónicamente se conmemora el tema de los derechos humanos. En el 2006. ¿2006? Sí, fue en el 2006. Sí. 10 de diciembre del 2006. Del 10 de diciembre del 2006 hasta el día de hoy, porque una de las trabas era Pinochet, o por lo menos se nos dijo eso, hasta el día de hoy no tenemos ningún gran avance respecto al tema de reparación y justicia. ¿Para qué les tengo que decir o contar respecto a lo que pasa hasta ahora con los expresos políticos que estuvieron en huelga dos veces seguidas y que hoy día parece que vuelven a lo mismo porque no se les cumplió? Entonces, acá hay un tema súper claro y tiene una responsabilidad sumamente visible y a todas luces clara, que es la responsabilidad política. Y la responsabilidad política acá está establecido desde la moneda hasta toda su institucionalidad, ministros y ministras que están de una u otra manera en esto. Ha habido gente que ha querido avanzar en esto y se ha encontrado precisamente con los obstáculos más llamativos que uno puede encontrarse. Con gente que ha profitado del discurso de los derechos humanos. Esa ha sido negocio. La gente. Por ejemplo, el caso de Michelle Bachelet ha sido un gran obstáculo para la verdad. Y no lo dice uno, lo dicen organizaciones de derechos humanos. Algunas lo dicen hoy día públicamente y otras las dicen soterradamente cuando uno conversa y se convierte. Si hay alguien que se identifica como alguien que ha sido un obstáculo, no estoy diciendo que ha obstruido a la justicia, pero un obstáculo. Se supone que debe ser alguien que facilite. No, por el contrario. Se genera un obstáculo respecto al tema de la verdad, ha sido Michelle Bachelet. La mamá de Rodrigo Rojas no dijo... ¿La mamá de Rodrigo Rojas no fue sí, quien dijo...? Sí, no fue tan fuerte con el caso de Michelle Bachelet, pero sí habló de la concertación y de que aquí tenía que ver con un tema político. Y fue súper clara Verónica de Negri respecto al tema de las responsabilidades. Eso es sumamente claro. Entonces, hoy día lo que vemos es una parafernalia respecto al tema de declaraciones de buena crianza con el tema de derechos humanos, pero no podéis salir. No podéis salir a dar un punto de prensa, a hablar con la prensa, para decir que vaya a estudiar la posibilidad de terminar con el secreto 50 años. No podí. Porque decir voy a estudiar la verdad, este es un tema de voluntad política. O sea, aquí se tiene que conocer la verdad y se conoce la verdad. Eso no depende de nadie más. No. No depende de condiciones económicas. No. Depende de condiciones políticas. Y aquí alguien me va a decir, probablemente por debajo, en términos de Hacienda, decir, sí, depende de decisiones económicas y de clima económico, porque eso implica reparaciones que por ley corresponden. Que ha sido un poco la tesis que ha manejado, por ejemplo, el conflicto de los huelgas de expresos políticos este gobierno, esperando que se mueran, porque así tiene que pagar más. De hecho, cuando uno habla, recordemos que estuvimos harto tiempo con huelguistas. La posición del gobierno era esa. A medida que más se destira, menos gente hay que reparar. Eugenesia política eso, pero esa es la apuesta del gobierno. No está dispuesto a pagar más que eso. Es muy llamativo, porque uno dice, ¿cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible en este país, porque no hay ningún argumento válido que valga, ¿cómo es posible que los torturadores, propiamente tal, autores materiales que tienen 500 años de condena, tengan pensiones millonarias por sobre las víctimas que tienen, a lo más, pensiones de 140 mil pesos, que es el promedio que recibe un reparado de la Valeche? Que dicho sea de paso, no puede tener otro tipo de pensión. ¿Cómo es posible que Manuel Contreras reciba 5 millones de pesos? Sí. Por lo bajo. Que tiene 529 años de condena en términos de prisión, de 58 condenas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si no es única y exclusivamente, no por la desidia, sino por la voluntad política de no molestar? Y disculpe a la gente que probablemente adscribe fuertemente con el gobierno de Michelle Bachelet, pero Michelle Bachelet ha sido leal a la familia militar, a nadie más. Y de esto está documentado, hay gente que hoy día ya puede hablar, porque antes, de hecho, me recuerdo a una persona que trató de sacar un libro, le hicieron la guerra, el libro no pudo salir acá. Pero hoy día, ante este escenario también de Glasnost que estamos viviendo, de contar la verdad y decir, Dios, ¿sabes qué? Aquí digamos las cosas como fueron. Se empieza a saber. Michelle Bachelet ha sido y seguirá siendo miembro de la familia militar. Por eso mucha gente no les gusta hablar del pasado de Michelle Bachelet respecto, por ejemplo, que ella fue ministra de Defensa. Sí. Y fue ministra de Defensa básicamente no porque era más simpática, sino porque tenía estudios, porque ella trabajó en el Ministerio de Defensa. Ella estuvo en el año 98. Desde el año 98 estaba en el Ministerio de Defensa. Año en que cae Pinochet en Londres. Hizo estudios en Estados Unidos. Eso es, obviamente, no podéis llegar al Ministerio de Defensa porque soy, insisto, simpático. Claro. Pero los milicos son pesados. Pues, claro. Pero reconocen a los suyos. Y a Michelle Bachelet siempre reconocieron lo suyo. De hecho, el día del terremoto, 27 de febrero, Michelle Bachelet iba a ser condecorada por la Armada de Chile. Un Talcahuano, dicho sea de paso. Ah, mira, no. Sí. De hecho, ella tiene que viajar a Talcahuano el día 27, porque ese día, de hecho, por eso estaba la mitad de la oficialía en Talcahuano y se generó, y por eso se perdió el almirante esa noche y apareció el otro día recién en la tarde. Pues estaban resolviendo varias cosas. Y de hecho iba a ser condecorada Michelle Bachelet. Mira, no sabía ese dato. Uh-huh. No lo tenía en mi registro, en todo caso. Es el panorama y es lo que hemos estado viendo, insisto, durante la semana. Y algunos dicen ya, es tiempo de empezar a decir la verdad. Por último, para quien quiera bloquearla se vea feo, a diferencia de otro contexto. Es el único contexto que ha cambiado. Porque antes era más fácil censurar en un, sí, en un lado. Exacto, hoy día no. Exacto. Hoy día es más difícil censurar. Enhorabuena. Pero voluntad política no ha habido. Y no ha habido particularmente, no solamente la única, pero hoy día que estamos hablando de quién es presidente o presidenta del país, particularmente Michelle Bachelet. No ha estado, por la verdad. Por el contrario. Entonces, incluso es un poquito obsceno cuando vemos todo este, disculpen que lo plantee así, este show que han hecho con Carmen Gloria Quintana. Digo, porque le puede molestar a alguien que uno lo trate así como de show, pero ha sido un show. Ha sido un show que no solamente ha molestado... ¿Solo del gobierno dices tú del show? Sí, sí, sí, abiertamente. Ha molestado tanto que la familia de Rodrigo Rojas ha tomado distancia precisamente porque no quiere participar de este show. Y es verdad. Porque aquí hay un show para mantener todo donde mismo. Se está diciendo exactamente lo mismo que se ha dicho siempre. Se reúne en este, que ahora nos vamos a reunir con el ejército, que va a haber una reunión y digan los periodistas de La Moneda y que vamos a estudiar el secreto. Todo parte de un show. No hay ninguna voluntad política, porque la voluntad política es... ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Qué más hay que discutir? ¿Y Carmen Gloria se estaría prestando a ese show, dices tú? Yo no sé si está prestando. Yo, a lo mejor en una de esas, yo creo yo, que sí espera que con estas condiciones nuevas se logre claro, algo. Ahora, sabiendo y conociendo muy bien el mundo de la concertación. De hecho, ella viene de agregada cultural desde Canadá a Chile. Ella es funcionaria del gobierno... de Michelle Bachelet, votó por Michelle Bachelet, es una persona que es no solamente pro gobierno, sino porque siente que este es su gobierno. Y que terminado todo esto, ella vuelve a su trabajo, porque está con permiso, que es la agregaduría cultural de Canadá. Sí. Pero por ejemplo, en el caso, insisto, de la familia de Rodrigo Rojas, ha sido totalmente distinto el manejo. Sí, yo he visto que ella al menos... Y en algunos círculos lo han hecho saber. Por eso yo estoy diciéndolo así. Ah, usted tiene información clasificada. No es clasificada. Esto es algo que... A ver, el mundo de los derechos humanos, para quienes los conocen, el mundo de la organización y todo lo demás, se habla constantemente, se tiene un diálogo. Algunos, uno sabe que están convencidos y que quieren buscar la verdad, y otros, la verdad, se han quedado ahí porque la verdad es bastante rentable, no solamente en términos económicos, porque alguna gente no gana tanta plata, pero sí en términos de estatus y un montón de otras cosas asociadas. Uh-huh. Pero en la práctica sí se habla, y esta distancia que estoy planteando existe. Existe, y me parece bien que exista también. Porque habla de ciertas posiciones, ciertas cosas, Recordemos, por ejemplo, que en el caso de la familia de Rodrigo Rojas, cuando estaba dando la conferencia de prensa junto a Francisco Ugaz del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, llega, por ejemplo, Pablo Honorato y le dice, no, usted no. Sí, eso... No, sí. pues no hueve, ¿cachai? No, ¿para qué? Seamos serios, seamos serios. Retírese. Y de hecho le dice algo súper importante en ese momento a Amanda de Negri, que es hermana de Verónica y tía de Rodrigo, con quien vivía Rodrigo Rojas. Le dice, bueno, usted me fue a tomar a mí hasta testimonio a mi casa. Testimonio que después nunca sacó al aire. Se quedó con la versión oficial, porque era la pega que hacía Honorato en ese tiempo. Entonces, para que no termine mal esto, mejor retírese de acá, le dijo. Y ahí el tipo agarró sus cosas, a lo Columbo, y se mandó a cambiar. Los gestos con este tipo de reparaciones son súper necesarios, pero este tipo de gestos, no los gestos rimbombantes, ni hacemos un acto y pongan aquí la payún, weón, y cantemos el pueblo unido, así como deseando, weón, porque la papa a la boca no se nos cae. En una callecita de Roma, no, po, bueno, no, en serio. Y los gestos, el único gesto que esperan mucha gente, y muchos que ya no lo esperan porque ya se murieron, es verdad. Digamos la verdad. Digamos que este tipo, que hoy día un gran empresario, fue un tipo que participó en la dictadura. Digamos que este tipo acá también participó en la dictadura. Digamos que este tipo, que hoy día está de subsecretario tanto, entregó a gente durante la dictadura para salvarse el culo. Digamos que este que está aquí entregó a toda una célula para entregarse el culo. Digamos la verdad. Eso está esperando. Y lo ha esperado siempre. Entonces, lo que ocurre con la Comisión Valech es una vergüenza a nivel internacional. ¿De dónde la vieron esa cláusula de 50 años? Bueno, Lago lo deja clarito el otro día. Dijo de que la idea era entregarla a todo el público, pero que una mujer, cuando fue interrogada, habló con él y que le dijo de que ella no quería de que sus nietos se enteraran de lo que le había pasado, que había sido violada reiteradamente. Así que por eso ella pedía de que se hiciera un por 50 años, porque antes había pensado tal vez en 30 años. Y ella le pidió 50 años, entonces él le dijo, bueno, lo haremos por 50 años. Esa es la explicación que da a una radio, no fue cooperativa, a otra. Viniendo de Ricardo Lago, yo me espero cualquier tipo. Entonces, de estupidez, si esa, de ese por calibre. Eso te digo, si esas son las los argumentos que tienen para mentir y para esconder la verdad, ¿qué más se puede esperar? Ahora dijo de que cada persona que había hecho declaración puede hacer las declaraciones ante la justicia, ante la prensa, donde quiera. Eso tienen libertad de hablar acerca de su situación personal. Vuelvo al punto no menor, importante en términos de esta visión, que tiene que ver con la privatización de la justicia. Ya, uh-huh. Ok. Uh-huh. ¿A dónde acude esta gente? ¿Hay abogados que está poniendo el Estado para poder hacer este tipo de procesos judiciales que tienen que ver, ojo, no solamente con un tema judicial, tiene que ver con materia de derechos humanos, que tiene todo un marco jurídico sumamente complejo. No es llegar y decir, tengo un amigo abogado en la familia, vamos, puede hacerlo, pero no estar así. De hecho, muchos de los que han logrado avanzar o conseguir algo han hecho grandes esfuerzos para poder hacerlo. De hecho, cuando escuchamos nosotros a Carmen Gloria Quintana decir, bueno, yo hablé con Enrique Correa en un momento determinado, me dijo algunos casos emblemáticos. Uh-huh. Bueno, esos casos emblemáticos fueron llevados con apoyo y con defensas bastante caras. Y defensas que después se embolsaron su buen resto también. Estamos hablando de casos emblemáticos que tuvieron reparaciones millonarias. A las reparaciones que vemos que tienen muchísima gente. ¿Cuáles eran los casos? ¿El caso de Goyao era uno? El caso de Goyao era uno de los casos. El caso Pratt y Letelier. El caso Letelier. El caso de Letelier tiene revites políticos. Termina con el reinado en Ladina de Manuel Contreras. De hecho, ese fue el caso que hizo caer a Manuel Contreras, por lo menos de la primera línea. Y después se va a la sombra, pero sigue trabajando ahí codo a codo con Augusto Pinochet. Porque recordemos dónde fue el atentado, pues, si hacer un atentado, weón, en plena capital política de Estados Unidos, weón, no lo ha hecho ni Al-Qaeda, no lo ha hecho ni el Frente Popular de Liberación Palestina, weón, no lo ha hecho ETA, no lo ha hecho nadie. Los gringos no olvidan, o sea, ojo con eso, los gringos no olvidan. O sea, esa no se la perdonaron jamás. Muy amigo será Pinocho, sí. Le pusimos nosotros acá la dictadura, pero weón, no vengáis a hacer un atentado a la capital política, pues, weón, del país. No, y además... Y así volar un auto, sí, más encima. Es como, es decir, en el fondo le dijeron, mira, lo que tú hiciste está mal, pero nosotros somos los que colocamos las bombas, sí, no usted. Sí, no. Es que, nosotros no, somos los que vino alguien invadimos. Sin permiso, sí, porque acá se pasaron. De hecho, hay toda una investigación respecto al caso de Orlando Letelier y Murphy, que era la secretaria, Ronnie Murphy parece, sí, que era. Y que, bueno, tenía que ver con la oposición política que estaba generando Orlando Letelier en términos diplomáticos, que era un poco lo que sabía hacer. Y estos tipos arman este operativo porque, de hecho, y esa es la diferencia, es una cosa que acá el ejército chileno tiene un orgullo distorsionado. Esa es la diferencia con otras dictaduras. Esto con de la dictadura propiamente tal chilena, se sentían... dioses, po. Literalmente, porque uno ve, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, con toda esa pachorra, pero tenían dividido el país, así como el día de la Armada tú, en la Fuerza Aérea tú tenías el resto del país, y se veía, acá no. Era tal el poder y tal la omnipotencia en términos de el ejercicio mismo del poder, que estos güeyes pensaron que podían hacer donde todo, disculpa, si hicieron atentado en varios lados. Hicieron un atentado en Italia, hicieron un atentado en Buenos Aires, hicieron un atentado en Washington, de los más emblemáticos, volvemos a lo mismo. Claro, porque hay que tomar en cuenta que primero, con respecto a que haya sido en Washington, para los norteamericanos, el problema... Disculpa, los estadounidenses, los norteamericanos, bueno, México Estados y Canadá, también, sí, el respeto que bueno, merecen. A los yanquis, el problema más grave que se le abre ahí es como que Chile le está diciendo a todo el mundo, el que quiera va, pone una bomba, hace volar lo que quiera en Washington y tranquilo, ¿sí o no? O sea, está abriendo las puertas a eso. Y eso es lo que asustó mucho a Estados Unidos, porque no es lo mismo que ellos hagan un autoatentado dentro de Estados Unidos a que venga otro a hacer un atentado. Y menos uno de los cuestión, mismos que nosotros estamos financiando. Financiando, claro. Sí. O sea, pusimos al alumno y nos salió el profesor. El entonces, tema es que, claro, pues no, y lo chistoso es que estas personas que ponen la bomba estaban buscando que lo siguieran financiando. Además. O sea, chistoso. Es pa provocar que me sigan contratando nomás. Mira, no, si no fuimos capaces de esto, podemos hacer muchas cosas más. Así no, que, ¿eh? Claro. Dimos bueno el... Sí. El no, examen. Pero los gringos no perdonan eso, ¿eh? No, obvio que no pueden perdonarlo porque es una situación... Discúlpame, y se lo perdonan igual. Si siguieron apoyando la dictadura y después cuando cacharon que no era tan viable. Pero no se lo perdonaron en términos que pidieron la cabeza a Manuel Contreras. De hecho, pidieron la cabeza a Manuel Contreras. De hecho, de ahí viene este cambio donde aparece Gordon, enemigo antitesis... La némesis en términos internos del ejército de Manuel Contreras. Y ahí viene esta historia. Recordemos que... ¿Cómo se llama este tipo? Perdón. No era Gordon, me equivoqué yo. Orlanier Mena. Ajá. Ah, yeah. Que los... Sí, es Orlanier Mena. Que es precisamente quien... cuenta la leyenda y hay algunos reportes que así lo confirman que Manuel Contreras intentó asesinarlo envenenando el café, pero que finalmente no se tomó, porque él pasa a ocupar en un momento determinado el directorio y ahí se transforma lo que es la CNI. De hecho, de ahí viene la operación Retiro Televisores. Claro. Pero fue Daniel Mena quien después pasa a ser director de la CNI. Creo que se desarma la DINA después de la petición de Estados Unidos cuando quería la cabeza de Manuel Contreras. Pues todos saben que todo pasaba por Manuel Contreras. Entonces, ojo, agentes de la dictadura chilena había, y se tiene registro de eso, hasta en la RDA. O sea, bueno, viajando por el mundo, como acá somos James Bond. claro. No, eran muy alucinados los agentes chileno. Porque, digámoslo, tenían el respaldo en un momento los gringos, porque tenían una logística tremenda. Y porque, tenían la verdad, plata para hacer toda esa, esa movilización. Claro, o sea, se sentían dioses. No, y sobre todo el poder, pues uno lo ve hoy día, que no hay una dictadura, lo ve con fuerzas especiales, lo ve con funcionarios de la PDI, que también se creen comandos, se creen ya y yo ahí. Claro, que la diferencia es que ellos se creen acá en Chile. Claro. En cambio, estos otros se creían a nivel internacional. Sí, uh-huh. Sí, era muy... O sea, estaban a otro nivel. Alucinado. Pero es que el poder, la impunidad y el poder que se tenía... De hecho, por ejemplo, la operación Cóndor... ideólogo de la operación Cóndor fueron acá, la dictadura chilena. Sí. Yo sabía que no, ¿eh? Sí, sí, incluso al otro lo iban como sumando. Tenían ese tema muy de superioridad. Obviamente esto apoyado por el gran tío Sam, pero sí. De hecho, los que más se movieron fueron agentes chilenos. Eso sí. O sea, estaban en Argentina, iban a Uruguay, iban a Brasil, sin ningún problema, sí. Piola. Porque esto nace en una reunión con Pinochet y Banzer. Entonces, por eso muchos decían de que era Banzer el que había dado la iniciativa de la Operación Cóndor. De Hugo Banzer, tú te refieres al dictador boliviano. Sí, el dictador boliviano. Banzer, claro. Que cuando falleció, el único presidente del mundo que fue a sus funerales, adivinen quién fue. Ricardo Lagos. Sí, no queda más que decir y resumir la función de Ricardo Lago, que uno la puede resumir en una manera bastante simple, no sé si tan diplomática, pero la función de Ricardo Lago respecto a todo esto es la de un chucha a su madre. Eso. Salir hoy día a decir y a culpar a las víctimas respecto al secreto de los 50 años habla de lo miserable que es y seguirá siendo Ricardo Lago. ¿Dónde dijo eso? Perdón. En su blog, por ejemplo, ricardolagos.org. ¿Culpa a las víctimas? Sí, obvio. Las víctimas lo pidieron. Acá estoy. Claro, que las víctimas fueron las que pidieron de que se hicieran. Las víctimas tenían un doble temor de hablar. Por una parte pensaban que los militares podían volver al poder y por otra no querían hacer públicas experiencias que les resultaban vejatorias y humillantes. O sea, justificando los 50 años. Y ahí cuenta esta historia que está contando Alfonso. Justificando los 50 años, esa es la razón que se tuvo para guardar silencio. 50 años. Cuenta esta historia que dice, bueno, yo me reuní con una señora, la señora Juanita. Una. Y ella me dijo, fui presa política a los 15 años y hoy 30 años después soy joven y espero llegar a los 80 años. No quiero que mis nietos sepan, mientras yo esté viva, las reiteradas violaciones que tuve que soportar como presa política. Me humillaron, me vejaron y no quiero que ellos conozcan esa parte de historia mientras viva. Prefiero que se informe de lo que pasó a su abuela después que esté muerta. Tras haber leído 35.000 confesiones de tortura y en particular tras la audiencia con esta mujer, decidí ampliar el rango de años que aseguraba las declaraciones serían privadas de 30 a 50 años. Es un miserable. Es un miserable. A ver, wow. Lo voy a poner en términos de sentido común y lógica, para que lo podamos entender todos y todas. Alguien que toma la decisión de ir a dar un testimonio, no un testimonio para... esto no, ¿se acuerdan de la cápsula bicentenario? Esto de que escribimos cosas, enterrémosle y la saquemos en 100 años más. Ya, esto no era la idea. Y de hecho se abrió y se hizo a publicidad, para los que recuerdan esos tiempos, particularmente yo recuerdo muy vividamente lo que fue la comisión Valech II. Se hicieron publicaciones, se hizo propaganda y todo el tema, y se abrió de que a través de los medios de comunicación, distintas plataformas, que la gente que quisiera dar su testimonio respecto a violencia política ejercida durante la dictadura, que ha sufrido torturas, violaciones, apremios ilegítimos, etcétera, acudieran a tal oficina, estos son los horarios, hay un grupo de profesionales y todo el tema. Bueno, terminó asistiendo 35.000 personas en esa. En otras fueron 38.000. Y todos iban con eso. De hecho, fue mucho más la segunda porque muchos tuvieron temor en la primera, temor en qué iba a ocurrir, qué iba a pasar con esto. Cuando cacharon que la cosa era más o menos así, salen. Y que la 2 es la que tiene más. Bueno, cuento corto. Se inventa este subterfugio para proteger a los victimarios, no a las víctimas, de confidencialidad. Porque lo podía resolver de una manera sumamente simple. volvemos al sentido común y a la lógica. Aquellas personas que no quieran que esto se revele hasta que tanto año, o cuando, o que quede estipulado que cuando mueran esto se abra, pongan el ticket acá. Se terminó. Claro. Pero no hay nada, o sea, no hay nada que pueda contrarrestar esa información que entrega, sí, Lago. Obvio. A eso me refiero. Sí. Porque yo podría decir, no, la verdad, o alguien podría argumentar, mira, se adoptó esta decisión previamente consultada a las víctimas, ¿cierto? Mm. Y las víctimas no autorizaron. Pero esa es una versión de los hechos. Uh-huh. ¿Y dónde está la contraparte que puede desmentir eso? ¿Dónde porque está la declaración de la señora? Claro, aquella, claro, que se supone que dijo. Da lo mismo. Que yo, a ver, pero más yo no tengo por eso qué dudar de que este testimonio no sea cierto. No, si lo estoy dudando. Independiente que diga la señora Juanita X o Bernardita o lo que sea. Ok, te concedo. Alguien te dijo eso. Disculpa, me estáis queriendo decir de que alguien te comentó eso, te hizo este relato. Este es el típico testimonio de yo iba, yo recorro las localidades y unas señoras me pararon y me dijeron, queremos que usted sea nuestro senador. Y yo lo pensé bien y dijo, sí, tengo que salir a defender a esa gente y por eso yo soy senador. Este discurso, uh-huh, es un discurso tipo político. Bueno, este es el mismo. Uh-huh. Una señora me paró y me contó este cuento. Me dijo tal relato y que ella no quería que sus nietos o su hijo supieran porque ella era joven hoy día y todo lo demás. Entonces yo lo pensé y dije sí. Ahora, de hecho, más, voy a ampliar el tema de 30 a 50 años. Esa conversación la hizo con los milicos, no la hizo con la señora. Y ahora, en última instancia, si lo hubiera hecho con una señora, esta señora, el testimonio póstumo. Súper simple. Que esté de, porque lo que estaba explicando al principio del programa, todas estas cláusulas se hicieron después de que la gente, y esa es la mentira que dice el Carlos Lau, después de que la gente ya dio todos los testimonios. Claro, porque entonces la gente fue a sabiendas de que podía esto saberse. Es más, la mayoría fue con esa virtud, que el Estado se iba a hacer cargo, porque, disculpa, se estaba denunciando a agentes del Estado. Si el que estaba torturando no fue el vecino porque te tenía mala y te llevó para su casa y te torturó. No, el vecino te denunció. Y vino una patrulla, vino la gente de la CNI, vino un camión de milico, vinieron los pacos, no sé. Pero son agentes del Estado que te tomaron y privaron de tu libertad y te torturaron mientras tanto. Y lograste sobrevivir. En muchas de los testimonios lograron sobrevivir con la esperanza de que en un momento se hiciera justicia. Claro. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente, si va a ir a hacer una declaración en estas condiciones, para ellos es lo mismo como gente que yo conozco que en un momento dado fueron donde un sacerdote y se confesaron, sabiendo de que no iba a salir nunca más de allí lo que ya habían confesado. Pero cuando llegan a esta otra situación, no van a una confesión. No van a hablar con el psicólogo o con el psiquiatra que les va a dar una terapia para que, pero que nadie va a enterarse de que está siendo atendida o atendido en ese, por ese profesional. Es una cosa totalmente diferente. Sí. Pero por último, si alguien va a hacer esa declaración, que ¿para qué la va a hacer si va a quedar guardada bajo llave? ¿Cuál es el sentido que tenía? Ninguno. Y si por último quisiera que así fuese, lo deja por constancia. Dice, no, yo esto lo doy declarando, pero no quiero que se sepa mientras yo esté vivo o viva. Ya, y queda. Pero eso sería para cada una de las personas y no solamente porque una persona determinada pidió de que quedara esto en silencio. ¿Van a silenciar a todos? Entonces, eso ya es una falta grave hacia toda la comunidad del país. No es que uno morfosamente quiera saber qué es lo que pasó, qué es lo que... No, sucede que en esas declaraciones hay nombres de personas que estuvieron involucradas directamente en la tortura. Hay torturadores. Según dicen las personas que declararon, porque por otra parte hay quienes dicen que estuvieron presentes y que no habría ningún antecedente para la justicia. pero según lo que declararon, lo que las personas que fueron allí y que eran las afectadas, dicen que sí, que ellos dieron nombre. Entonces, ¿a quién creerle? Yo les creo a la gente que... No, por supuesto. Declaración, obviamente. Claro, claro, claro. Entonces, por eso se nota que aquí hay una maquinación política entre el Estado y las Fuerzas Armadas para acallar y silenciar toda esta verdad. ¿Por qué? Porque ahí hay una verdad que puede traer consecuencias justamente lo judicial, como mínimo, a la sociedad. Entonces, a este grupo. Entonces, por lo tanto, ahí está el temor. Y había que, bueno, hacerle un favor más a los militares, acallando la verdad. Y ahí son responsables. Sí, porque el silencio, básicamente, el tema del secreto, a quien beneficia directamente a los victimarios. No a las víctimas, claro, por supuesto. Dime, ¿en qué beneficia a las víctimas? En que no quiero que se enteren por mí, mis hijos y todo lo demás. Ya, perfecto, te comprendo eso. Insisto, es sumamente simple. Cosa que nunca se preguntó durante el levantamiento de testimonio de la Comisión Valdechini 1 y 2. ¿Y para qué fue a declarar si iba lo mismo, a quedar porque eso a lo mejor tenía la necesidad de hacerlo. Porque tenía claro. Necesidad porque quería que esto quedara en algún momento determinado registrado, independiente que no se lo contara la familia. Ok. Sumamente simple. Este testimonio, póstumo. O sea, que hay una cláusula que establezca, porque esta persona lo pidió así, a menos que ella quiera contarle antes a su familia, cuento de ello. Claro. Pero fíjate que acá hay otro antecedente, y que no es menor, y es bastante grave. Fíjate que cuando terminen los 50 años, en el supuesto de que se conozca la verdad de los victimarios, cosa que yo digo, pongo en duda, porque no existe. De hecho, ¿usted sabe dónde están los archivos de la Comisión Valech? No. Se supone que por ley quedaba a cargo el INDH. Porque ¿ya? El espacio del INDH viene en un edificio que no es muy grande. Estos están en una bodega, bajo llave, en el Museo de la Memoria. Ahí se encuentran. Que son cajas y cajas de carpeta y de testimonio. Hay un tema, insisto, que no es menor, que tiene que ver con el tema de cómo se hace el tema de la cláusula. Te concedo, póstumamente. Hay gente que quiere que cuando en un momento determinado muera, se abra. Fíjate que después de 50 años, no es que van a estar al acceso público. Van a seguir restringidos. Sí. Estamos re bien. Por ejemplo, tú sabías que la cláusula implica que quien revele esa documentación arriesga cárcel. Por ejemplo, no. Si un equipo periodístico dice, ¿sabe que vamos a publicar eso? Arriesga cárcel. Está vedado para los tribunales, para el tema del término histórico, para el periodismo, en términos de hacer publicación, en términos de medio de comunicación. Pero después de los 50 años, también. Es loco, pero es verdad. Después de los 50 años, no es que ahora vamos a conocer los archivos. Y se van a entregar así públicamente para todo el mundo. Esto implica una reforma, no grande, bueno, una reforma, ¿sí? No, es una reforma pequeña, constitucional, que se supone que están todos de acuerdo. Entonces, uno dice, ¿qué hace que Bachelet hoy día no está enviando eso? Porque tiene mayoría parlamentaria, podría hacerlo. Tiene mayoría parlamentaria, incluso hasta la UDI se ha encontrado, ha dicho que sí. Que sí. De hecho, salió hablando en La Reina el día de ayer y antes de ayer, más o menos las declaraciones que dio. Y que si bien este, porque probablemente eso ayuda a tener un punto final. El problema acá, vuelvo a insistir, no solamente es político, sino también económico. Acá saltaría mucha gente. O sea, estamos hablando de 38.000 testimonios donde, con lujo de detalle, no solamente explicaron cómo habían sido vejados brutalmente de la manera más inhumana que se pueda pensar o imaginar a alguien, sino los nombres, los apellidos, los rangos. No todos eran militares. Hubieron empresarios que participaron en sesiones de tortura solamente por gusto. Por mirar. Ojo, hubo miles de formas en cómo se vejó a miles de personas en este país. Aquí mismo en Santiago ponían camionetas de empresarios para salir a tomar gente detenida en las noches y acompañaban a los milicos para estas detenciones. hubo gente que voluntariamente se presentaba en los regimientos para salir en la noche a tomar gente. O sea, y son civiles, no eran milicos. Así que, por lo tanto, hay muchos antecedentes los cuales y nombres, los cuales, claro, yo pienso de que no solo hay una presión militar de parte de acallar toda esta verdad, sino también empresarial. Hay un sector de la población civil que estuvo involucrada directamente, tanto en el golpe como después del golpe, y durante toda la dictadura. Por eso se habla de dictadura cívico-militar, porque los civiles no solo estuvieron instalados en las partes de mando político, sino que además también en varias actitudes y situaciones de violaciones a los derechos humanos. De hecho, hay un poder político que le pide a los militares que hagan esto. Claro. No es que los militares, por su voluntad, por su propia idea... Ah, hagamos un golpe mañana, ya, hagámoslo. No, hay todo un aparataje político que estaba dispuesto a hacer esto. Es un golpe de Estado, es un golpe político. Apoyado por las armas, las armas de la élite. Recordemos que ahí está la gente de, porque hay que dar las cosas tal como son, gente del Partido Nacional, como Jarpa, entre otros, y del Partido de la Democracia Cristiana, como Frei, como varios ahí, el mismo Saldívar, Andrés Saldívar, Pareto. ¿Y el que fue que presidente y el primer presidente de la democracia? Elwin. ¿Ese también estuvo? Sí, Patricio Elwin, claro, pues. Si Patricio Elwin era presidente de la Democracia Cristiana durante la Unidad Popular y Frei era presidente del Senado. Y ellos estuvieron involucrados directamente en presionar para que se diera el golpe de Estado. Y son los que siguen gobernando hasta el día de hoy. Claro que sí, de una u otra forma. Recordemos que Frei Hijo fue el que fue a entregar las joyas con su señora a la moneda para la reconstrucción nacional. Entonces, ¿están involucrados o no están involucrados los civiles en todo este golpe de Estado? Claro que lo estaban. No, si eso entonces, es verdad, por lo tanto, no solo hay gente involucrada de derecha, sino que también de esta centroizquierda o centro, esta cosa rara que se llama Nueva Mayoría. Estoy leyendo algunos artículos que salen precisamente gente que estuvo en la Comisión Balech diciendo que eso jamás se preguntó. Jamás se preguntó el tema de que no habían víctimas, se querían mantener en la tercera y en el mostrador salió. Se querían mantener el secreto con los testimonios. ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo? Porque este es un tema que venimos siguiendo hace rato, no solamente a propósito de lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas, porque siempre ha sido un tema, tanto el tema de la Comisión Balet, que es básicamente uno de los hitos en donde están recogidos y sistematizados un montón de testimonios. Hay varios que quedan fuera por las razones más diversas que usted se imagine, porque gente, la verdad, nunca quiso ir a contar, porque le interesa un pepino el Estado, el gobierno y su cuento. Yo conozco varios de esa línea. Y otros porque, la verdad, no creyeron o porque no querían contarlo. Está bien. Bueno, pero aquí tenemos 38.000 testimonios de gente que estaba dispuesta a que se supiera la verdad. Por eso va a un lugar, se entrevista, habían psicólogos, trabajadores sociales, todo el tema. Esto no era que uno había llenado un formulario. Esto era testimonios y se iban registrando esto. Pero más encima le sumo a lo otro que digo, no seremos responsables de esto, de que se tacharon los nombres de los victimarios y se desaparecieron. No existen. No existe un listado de victimarios, no existe. ¿Seguro? Seguro. Porque lo que yo sabía seguro, de que... Seguro, seguro. ¿En el informe vale? Espérate, seguro. Que o sea, además los protegieron ahí. Sí. En los que están protegidos, están guardados, sí estarían los nombres, dicen. No. A mí, bueno. Hubo orden precisamente de borrarlo. Se borró. Lo que están son los testimonios de la gente. Entonces, ¿por qué no, pero los testimonios... se entregan? Sí, porque en 50 años, iban a, en 50 años van a descubrir eso. Te estoy diciendo porque, de hecho, esta semana estuvimos hablando precisamente de eso. Venimos trabajando hace muchísimo rato y encontrarse con eso fue terrible. Estoy diciendo que en 50 años se iban a todos dar cuenta de lo que había ocurrido hace 50 años atrás cuando se decidió esto. Con todos muertos. Con toda una generación nueva que probablemente le interesaba más o menos, en términos de verdad histórica. Pero esto tiene que ver con cubrir a los victimarios. Entonces, en términos simbólicos, se hace una, entre comillas, reparación. De hecho, a la gente va a leche, se le entrega una pensión miserable, pero estamos hablando de 140 mil pesos. Se establece esta comisión Valech en términos de librito, gente que puede tener acceso a ciertas cosas de, pero en términos de verdad y justicia, no. Eso fue una decisión política. Y no existe tal registro de victimario, no existe. Decisión política que tiene consecuencias judiciales. Entonces, el problema... las cortes han venido pidiendo esto hace muchísimo. Solamente accedieron a uno y fue así, casi con el tema de cadena de custodia. O sea, esto va acá, pero no va a ningún otro lado. Y no se puede saber tampoco. Y algunos casos, no todos. Entonces, por eso, hoy uno de los que estuvo responsable de tomar los datos dijo de que eso no servía para la parte judicial porque no había nombre. Sí. Y lo dijo. Sí, es verdad. O sea, si es así... Es verdad. El problema va a ser es que... Por eso no quieren que se abran, porque si se sabe, las denuncias y dio nombre y apellido, van a sentirse totalmente ¿qué es lo bueno de que se sepa ahora? Que se abra ahora, que se tome esa decisión política de que se tome ahora. Porque si se toma en 50 años más, va a tener que ir gente, un equipo, tratado probablemente por el Estado, si es que existe en 50 años más el Estado. déjame soñar también, ¿por qué no? En un equipo multidisciplinario para poder rearmar y rehacer todos los testimonios para tratar de sacar algo de verdad. Y con toda la gente uno por muerta. Y no, ya no va a haber gente, la mayoría va a estar muerto. ¿Y qué reparación? Mayoría de los que participaron, tanto víctimas como víctimas. Claro, en cambio, si se hace ahora... Puede que demore unos 2 años o unos 3 años. Unos 5, unos 10, da lo mismo. No, puede que demore esto. Y que nosotros hicimos un cálculo así como bien pero probablemente unos 3 años con un equipo más o menos grande de revisando, ojo, testimonio por testimonio. E incluso es más, probablemente se abra nuevamente un proceso en el cual la gente que por lo menos esté viva, pueda y tenga la posibilidad de hacer el testimonio y ayudar a encontrar. Y se muere en 3 años, donde podríamos saber por lo menos la verdad. Así de terrible. Insisto, esto tiene que ver con decisiones políticas. Pero eso, ese listado que alguna gente espera que se encuentre con la Comisión Valet, si es que en caso de que se habla, en donde, oye, vamos a saber por fin quiénes son los torturadores y todo el tema, pero ese sentado, porque eso no existe. ¿Cachai lo terrible que es eso? ¿Cachai lo que es? Ojo, acá no estamos bufeando. Por eso es sumamente importante que se termine el tema del secreto. Porque, bueno, probablemente yo entiendo que algunos no quieran que se descubra. Porque aquí lo que se está descubriendo, ojo, más allá del tema de los victimarios, quiénes fueron los torturados. Acá lo que se está descubriendo es que acá hubo un pacto de silencio o una obstrucción a justicia o una decisión política en términos de la impunidad. Con gente que hoy día está viva y con gente que tiene hoy día aspiraciones presidenciales. Claro. De eso estamos hablando. Y bueno, y que se mantiene con cargos políticos. Quizás en cargo de la transparencia. Caso de Insulza, por ejemplo. Insulza tuvo parte importante de lo que fue el secreto de la Comisión Valech. Cargos. Es muy terrible todo esto. Empresariales. Y este gobierno no tiene ninguna voluntad de que se abra. Insisto, el informe que yo le estaba citando hace un rato y que ayer apareció refrendado en una nota de La Tercera es de mayo del 2015. Gobierno de Chile negándose a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a abrir el informe Valech. Porque le deben mucho, po. No es no podemos. No. Es no. No nomás. No, porque de hecho depende, insisto, como en la decisión política depende del Ejecutivo, claro, decir, bueno, sabe que vamos a empezar el proceso y vamos a enviar este decreto y que lo apoye el Congreso, ya que están todos de acuerdo a que terminemos con este cuento, démosle. No, no nomás, porque no hay voluntad. No queremos, porque si se evidencia esto, se evidencian otras cosas más. Como que nosotros estamos hoy día en el poder gracias a eso también. Así es, lamentablemente, el cuento. Pero ¿y cómo lo resuelve eso finalmente? ¿Quién va a estar dispuesto? ¿Voluntad política? ¿O robarse los documentos? Claro, pero arriesga cárcel si es que... Pero es que da lo mismo, da lo mismo robarse los documentos. Un pueblo chileno da lo mismo robarse los documentos. Da lo mismo. ¿Qué? ¿Lo voy a poner en tu casa? Insisto, te estoy diciendo que si el Estado tuviera en un momento terminado los pantalones, tendría que tener un equipo multidisciplinario y probablemente se demorarían unos 3 años en rearmarlo. Para que tengáis una idea. ¿Tú crees que a gente no se le ocurrió en un momento determinado robarse eso? No, sí, de más. Bueno. Así es la cosa. De hecho, con ideas tan locas como esa, se empezó a saber el tema de la verdad. La gente del 1938 viene trabajando el tema hace buen rato, por ejemplo, que quiere... que se desclasifiquen los documentos. De hecho, gracias, por ejemplo, al trabajo que hizo Intelón en el 38, investigaciones periodísticas, etcétera, etcétera, se pudo saber, por ejemplo, los documentos clasificados de Columna de Dignidad. Pero no fue por voluntad del Estado. No fue voluntad del gobierno. Fue gente ligada a la materia de derechos humanos, investigaciones periodísticas y un montón de otras cosas, y con cierta... fuercejeo, por así decirlo, judicial, hoy día sabemos en parte, no todo, los documentos de Colonia de Dignidad. De hecho, este año básicamente salieron ya así como fuertemente a la luz pública, pues se tienen hace un par de tiempo. Pero este año, a raíz de investigaciones periodísticas, se empezó a saber, por ejemplo, qué relaciones, cómo la cúpula de la UDI pasaba en Colonia de Dignidad. La B. En el caso de la B es distinto, porque fue una investigación periodística por el caso Tejas Verdes. Ese es el proceso de Cristian Labé. No en necesariamente en Colonia de Dignidad. O sea, Colonia de Dignidad tenía fichas de todo. Pero en el caso de la B hay gente que lo sindica a él como parte de la gente que estaba torturando, y es más, a él lo sindican como instructor de tortura. ¿Cómo qué? A Cristian Labé. Instructor de tortura. Sí. No, ya, y pero él dijo que hacía zumba también, y que hacía aeróbic. Zumba. Bueno, no, yo iba a hacer gimnasia, así como... Tenía a trotar. Claro. Anda, de hecho, Tejas Verdes fue el centro de entrenamiento de la DINA. Bueno, Cheire también fue careado. Bueno, Cheire ha sido careado dos veces. Una no fue por oficio, y la segunda fue hace poco, hace unas cuantas semanas atrás, en la oficina ahí de la magistrada. Tuvo una funa, de hecho pueden ver eso, sí. Está ahí en radiofrasa.cl, busquen Cheire y lo van a encontrar. También, po, uno de los tipos que fue levantado casi como el héroe de la modernidad del ejército por la Concertación. Que todavía, dicho sea de paso, está en el directorio de Cervel. No, lo sacaron. ¿Cuándo? No sé, pero eso me dijeron que lo habían removido. Ah, puede ser, porque no hace mucho estaba ahí, en la parte del directorio, como los consejeros de este, porque después pusieron a Santa María, recordemos que él era presidente. Claro. Después salió de presidente, pero queda salió como consejero. Sí, pero él caso... deja la presidencia, no como consejero, en el caso de Lederman. Pero en ese caso, en el de Cheire y en el de la B, hay que entender los contextos, como dijo el secretario. Sí, ¿qué frase? Bueno, eso... Ahora, es que lo que pasa, yo estoy de acuerdo con la frase, no estoy de acuerdo con quién la dice ni en la forma en que lo dice, porque lo plantea como una justificación. Obvio, cuando queremos analizar esta situación tenemos que ponerla en su contexto. ¿Y cuál es el contexto? Acá había un Estado con su agente. Guerra civil, por parte de la derecha, sí. Siempre claro. se coloca ese ejemplo. Pero él dice contextualización civil. En términos de justificación. Claro. Oye, contextualicemos que esto, los cabros no andan como... Sí. Bueno, no. Sí. No, contextualicemos que esto es una dictadura y que la plana mayor de tu partido la apoyó. Perdón, fue partícipe. No, apoyaron la dictadura. No, fueron parte de la dictadura. Cívico-militar, por lo demás. Entonces, insisto, Acá queda mucho y tiene que ver con temas de voluntad política. Este gobierno ha demostrado, no ahora, sino que lo viene haciendo sistemáticamente, y los gobiernos de la Concertación, de hecho, debe ser, yo la verdad, lo planteo así en la más buena onda, con todo lo pesado que soy, pero en lo más buena onda, me haría cierta pudor y vergüenza andar con una chapita de nueva mayoría cuando el propio Sebastián Piñera, guante cerró Penal Cordillera y hizo incapaz de cerrar Punta Peuco. Me daría vergüenza andar después y andar diciendo dónde están y todo lo demás. Me daría bastante vergüenza. No me daría el cuero para salir a la calle así. Con los cómplices pasivos. O sea, ¿qué mayor vergüenza que un gobierno de derecha como Sebastián Piñera, bueno, haya tenido los cojones de hacer un decreto presidencial y cerrar el Penal Cordillera, y este gobierno no lo ha hecho? Amerita un decreto. Sí. Y que lo mande al Congreso y tener los votos. ¿Y por qué no lo hace familia militar? Familia militar. Es raro. No, porque una cosa es que sea familia militar y otra es que tú te niegues a la investigación. ¿No habrá algo más de fondo ahí? ¿Cómo que podría haber? No lo sé. Pero es que no encuentro justificación a no comprometerse más con esclarecer hechos vinculados a violación de derechos humanos. Sobre todo un gobierno que tiene mayor sensibilidad a ideas de centro-izquierda, ¿cierto? Uh-huh. O sea, es lo que como se autodefinen. Claro. Salvo que haya cosas más de fondo, no sé. Es que ex personajes que contribuyeron o que, como decía el Toño, de estos casos de gente que estaba al otro lado del vidrio observando cómo torturaban a las personas, casi como la película Hostel, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. Que pagaban, que en ese aplico se paga para ir a ver el sufrimiento del otro. No vaya a ser que nos encontremos con algunas figuras políticas que querían mirar cómo se hacían las torturas, pues. Porque yo, sinceramente, no encuentro explicación que se pretenda silenciar todavía esto, salvo que haya información que comprometa al poder mismo. Al poder mismo. Que hoy está ubicado en sitios de privilegio. No solo desde el punto de vista de que puedan ser connotados empresarios hoy en día, sino que también que en ese momento hayan sido políticos de algunos partidos que apoyaron el golpe y que sería complejo para ellos aparecer observando. Por ejemplo, que hay un testimonio donde dice tal persona estaba desde el otro lado observando y sintiendo cierto gusto por el sufrimiento del otro. No sé, yo trato de buscar la explicación. Pero hagamos un poco este Lego y juntemos las piezas. ¿Qué voluntad política puede haber a reconocerse la verdad y a establecer de que hubieron cómplices también civiles directamente con este tipo de ejercicio? Me refiero al tema de tortura, violencia política en general, más allá de la ideológica y más allá de los puestos de poder que hicieron una obstrucción a la justicia, mintieron en la tele, fueron a mentir a la ONU, etcétera. ¿Qué voluntad puede haber cuando tú le vayas a pedir plata al enclave del pinochetismo empresarial para tu campaña política? ¿Qué voluntad política puede haber ahí? Porque no me digáis que Sokimich se ha ido haciendo progresista durante el tiempo. Mantiene el mismo enclave pinochetista a los mismos pinochetistas que financian las mismas fundaciones pinochetistas de este país. Le fuiste a pedir plata. Ojo, le fuiste a pedir plata. No es, oye, estaban haciendo un seminario abierto para quien quería que le diéramos plata a nosotros y nosotros fuimos. No, le fuiste a pedir plata. ¿Qué voluntad política? Cuando hay en el director de Sokimich hay responsables directos. De hecho, hay investigación. Le adelanto, se vienen ahí buenos sendos reportajes de la participación de empresarios durante la dictadura militar. Cívico-militar, perdón. Obvio, si son responsables. Si, disculpa, las grandes fortunas de este país de las últimas tres décadas se hicieron durante la dictadura y en el legado que dejó la dictadura. Pero, ¿qué voluntad política va a haber cuando tú tenías una dependencia económica absoluta a esos grupos? Oye, esos son como los mismos grupos que hoy día son dueños de Paz Ciudadana, ¿no? Además. Fuera de broma, sí. Pues tú miras el directorio de Paz Ciudadana y veías el mismo directorio en la CEP y veías el mismo directorio del gran empresario en la CPC. Y los mismos torturadores. Por ejemplo, los que ayer, por ejemplo, juntos. Jorge Burgos recibió a Paz Ciudadana en La Moneda, a su directora Caterina Mertz. Y el que está al lado, que pasa piola, es Bernardo Mate Larraín, la tercera fortuna del país. Director de Paz Ciudadana. El presidente es Agustín Eduard Isman. Sí, pero un presidente como honorario, ¿no? ¿Cómo se...? ¿Es un presidente honorario? Isman, Eduard. No es el presidente honorario, es el dueño. Él es el creador de Paz Ciudadana, entonces el presidente vitalicio. El nombre que tiene ahí es presidente honorario porque no hay ningún otro presidente. Sí, está la directora ejecutiva, el otro es presidente, el otro, y secretario es Mate. Claro, del directorio. Sí, pues. Que Bernardo Larraín Mate, tercera fortuna de Chile. Exacto. Además, agregar que el enriquecimiento de ciertos personajes en Latinoamérica en general también se debió a las dictaduras. Por tanto, ¿es un fenómeno latinoamericano o eso? En Argentina es, pero evidentísimo lo que pasó también. Sí, y ojo, porque, a ver, ojo con el caso Argentina, que se muestra mucho como en términos de paradigma, porque terminaron efectivamente algunos condenados en juicios públicos por lo demás. Y muriendo en la cárcel, como fue el caso de Videla, dictador que tenía gran parte del control del país. Y digo, tenía gran parte del control del país porque, a diferencia de la dictadura chilena, que fue súper centralista, en el caso de la dictadura argentina se repartieron el país, la Junta Militar. Entonces, controlaba cada uno su territorio como más le parecía, así una cosa como casi feudal. Pero en Argentina falta muchísimo todavía, lo que pasa es que estábamos años luz. Entonces, hago este matiz porque se ha hablado mucho del caso de Argentina como un gran ejemplo. Es un ejemplo comparado con Chile. Pero no es un gran ejemplo. Porque acá estamos, pero ya hasta las masas. Bueno, en el barrio, en el reino de los ciegos, el tuerto es rey, po. Uh-huh. Pero, por ejemplo, falta mucho de la responsabilidad civil durante la dictadura argentina y que básicamente nos ha tocado. Sí, el caso de los mandos militares. Oye, hablando de lo de Punta Peuco que decías tú, Marcelo Díaz dijo que Punta Peuco es una cárcel más. Por tanto, no hay una... ¿Dijo eso? Estoy seguro. Sí, aquí lo están hablando porque estaba recién entregando declaraciones el vocero y ahí están cuestionando sus dichos. Que estaba viendo aquí al Partido Poder, que está ahí. Están hablando. Saluda a Pato Meri. Partido Poder, sí, supe. Le ha costado legalizar, ¿ah? A poder, parece que no va a poder. Hoy día se estaba legalizando ANDA. No, ya está listo ANDA, ¿sí? Se formó un partido político. Sí. Hace partió, se meses. Creó se quebró. Que... sí. Se quebró al tiro, sí. Sí, pero está hace rato. Sí. Yo pensé que todavía no... No, se quebró a la semana, porque parte de quienes integraban el ANDA en términos de su cúpula o de la orgánica son de Maipú y ya se fueron definitivamente de ANDA. Bueno, pero ANDA se alcanzó a hacer partido, igual, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que su directiva o quienes estaban integrándolo se retiraron. Oye, hablando de becas Vales y todo lo demás, mira, aquí tiran una foto de Daniel Farca. ¿Ah? Mira, hablando de todo esto... Farcas, porque era rector de la UNIAC, ¿cierto? Que hizo tremendos negocios con las becas Vales, en fin. ¿El que curioso. Es diputado? Es diputado, pero por favor, un hombre respetado, pues diputado. Sí, bueno, eso también es como una constante también en estos años que se ha mencionado sobre la utilización de los ballets, bueno, en tanto campaña, y muchos que también se enriquecieron también con esto, ¿no? Sí. Utilizaron... Pero por eso. Mm. Además, mira, lo utilizaron a beneficio propio y también lo, como dice Toño o algo así, era también una utilización en términos políticos para perpetuarse en el poder, en el fondo... Le sirvió también para mostrar una imagen que en el fondo se ha ido cayendo con el paso del tiempo. Uh-huh. A partir de recobrar la memoria con el caso Quemado, las declaraciones de, por ejemplo, de esta chica del MIR que que dice que a ellos no les preguntaron si había que guardar silencio con el tema de vales. Por tanto, hubo una utilización en beneficio de algunos personajes para perpetuarse en el poder, pero no tenían ninguna intención de que esto se supiera, de mantener y llevar a tribunales, a la justicia, a los responsables de la violación de los derechos humanos en la dictadura. Entonces, ante la pregunta, lamentables. Respecto al tema Punta Peuco, Marcelo Díaz, vocero de gobierno, señala, Punta Peuco es una cárcel más. ¿Viste? Entonces, que tiren para allá a los presos comunes, po. Punta Peuco es una cárcel. Que eres brillante, Amanda, ¿sí? Obvio, sí, po. Obvio. Lógico. ¿Cuándo trasladamos a la gente de Santiago 1 para Punta Peuco? Puta, para la reinserción, po. Con cancha de tenis, igual, ojo, igual. 47% de hacinamiento. Cáchate, po. En la penitenciaría, ¿cómo es el hacinamiento? La gente está bien, durmiendo en carpa en el patio. Llévenlo para allá. Claro. Po. Entonces, ¿le harían cositas también a ellos? ¿Puede verse en peligro su dignidad? Sí, deberían llevar unas 20 almohadas por cualquier cosa. ¿La dignidad de estos seres? ¿Tendrán? ¿Terribles? ¿Les quedará? O sea, yo creo que ellos sí, pero ellos fueron los que sí quebraron la voluntad de miles de chilenos. Es lo mínimo que se merecen. Oye, ustedes, bueno, Alfonso probablemente se pueda acordar, ¿eh? No estoy diciendo que gracias, es el más viejito, por favor, no. Pero tiene una buena memoria histórica, ¿eh? Y hay que aprovechar a Alfonso porque se acuerda de cosas bien interesantes, sí. Y tiene más historias de vida. Ya, pregunte. ¿Tú te acuerdas, y esto tiene que ver un poco con la discusión que estamos haciendo? Ya. ¿Tú te acuerdas cómo eran elegidos los generales del ejército de Chile? No, nunca ¿Toño? Me enteré de cómo era la elección de los generales. Pero me parece que era el Congreso. ¡Bien, mi querido amigo! ¡Excelente! Me parece que el Congreso llegaba ahí la nómina de una terna o una quina, sí, y elegía el Congreso a uno de ellos. Exacto, muy bien. Como... Qué bueno ese punto, cierto, mi querido Alfonso, porque sabes que ahí... Me voy a poner el plano de historia. ¿Ahora cómo lo hacen? Espérame. Ya, disculpa, es que está en otra cosa. Es que es importante. ¿Cuál es la pregunta? Yo le preguntaba a Alfonso. ¿Cuál es el concurso de hoy día? Es que hay episodios de nuestra historia. Regalamos un libro más. Ya me lo gané. Hay episodios de nuestra historia que a veces no han sido indagados para profundizar y para conocer más de nuestra propia historia y que yo quería compartir hoy día porque tiene que ver mucho con lo que estamos discutiendo. Yo le preguntaba a Alfonso si él. Como tiene más registro histórico, desde la oralidad, si se acordaba o sabía él cómo eran elegidos los generales de ejército, porque eran generales de ejército del Estado de Chile. En duelo. No. Y deberíamos instaurarlo nuevamente. Yo esta semana tuve una discusión histórica con una persona hablando de dos hechos puntuales. La elección de los generales del ejército de Chile, ya. Y por eso le preguntaba a Alfonso y me ratificó esa información. Y el segundo hecho histórico es que el proceso de transición a la democracia en Chile comenzó o se pretendió hacer en el año 85, cuando sostiene la conversación Onofre Jarpa con Luis Bosay. Ya. Y en ese entonces... De hecho, bueno, el gran artífice del proceso de la transición fue Onofre Jarpa. Pero el 85... De hecho, pidió en un momento... Es que fracasó ahí precisamente cuando estaba el tema de lo que fueron las génesis de la Concertación. Que algunos no estuvieron totalmente de acuerdo y de hecho se terminó brando. De hecho, el Partido Comunista quedó afuera inmediatamente de esa negociación que encabezó Sergio Onofre Jarpa, más algunos otros personeros. Reuniones que terminan fracasando, no llegan a ningún puerto básicamente porque había una exigencia de ambos lados. No, y además, ¿sabes cuál fue la explicación de Luis Bosay, que fue parlamentario, me parece que era diputado en un momento determinado antes del golpe de Partido Radical? Sí. A mí me contaron, porque después se reúne Luis Bosay Leiva con dos personajes, uno de ellos era Mario Papi, para comentarles por qué fracasa el proceso de transición de la democracia en Chile. Y la respuesta fue súper sencilla de ese parlamentario. Y les dice, el que se coloque al lado de los militares va a terminar condenado en el 85. A raíz de lo que estamos discutiendo ahora, el ejército debe hacer mea culpa, está muy golpeado el ejército chileno, en fin, porque tomaron malas decisiones, y en eso estamos de acuerdo. Pero ¿por qué quería preguntarle yo al Alfonso ese ejercicio? Yo no estoy de acuerdo que el ejército haga mea culpa. No, lo que estoy diciendo yo es que debería el ejército hacer mea culpa, no lo está haciendo. No creo que lo haga. Discúlpame, está lleno de declaraciones del ejército haciendo mea culpa. No, pero a ver, ¿de qué nos sirve? A ver, ¿de qué nos más allá sirve de eso? Un ejército haciendo mea culpa cuando es un enclave de clasismo, cuando es un ejército completamente ideologizado en términos formativos, y cuando es un ejército que lisa y llanamente es intocable desde el poder político al cual se supone teóricamente está supeditado. O sea, o estaba supeditado, ya. Está, se supone. No, por eso digo, se supone. Por ley. Por eso te digo, claro, teóricamente no. se supone que está supeditado. A mí no me sirve. Sí. Porque es un enclave de clasismo. Disculpa, ¿quiénes son los generales? Pero es que eso es lo que quería recordar. Porque son episodios. Yo personalmente no conocía ese mecanismo de cómo se elegían los generales de ejército. Pero seguía mucho la lógica norteamericana, porque acuérdense que los generales norteamericanos tienen que presentarse a una comisión y no solo tienen que tener conocimiento de cómo se desempeña el ejército en la interna, sino que también conocer de otros temas. Tiene que ser muy estratega. Los futuros generales. El que pasa la comisión se transforma en general. Claro. Ahora lo elige la terna, el presidente con las comisiones. En fin. Pero en el caso, antes del golpe, esos presidentes tenían que pasar una prueba. Esos generales tenían que pasar una prueba en la comisión de defensa. Por tanto, hay una comisión en Chile, que era la comisión de defensa del Estado de Chile en el Parlamento, quien sostenía. Era como cuando tú das tu examen de grado y si aprobabas te transformabas en general, que estabas preparado para ser general y porque estabas apegado a la república, a la democracia, en fin. La pregunta es por qué Pinochet fue general de la república, o sea, perdón, general de ejército. Y ahí hay otros elementos interesantes que uno no sabía. Era que, bueno, Pinochet fue... se casó con la Lucía Iriar, que era hija de un destacado senador del norte, sí, también senador radical, y quien presidía la comisión de defensa antes del golpe era alguien vinculado al partido radical. No estoy seguro si era Luis Bosay Leiva, pero había el presidente de la comisión. Por tanto, habían ciertos vínculos que le permitieron a Pinochet pasar coladita la comisión y transformarse en general. ¿Pero qué año habría sido eso? No me acuerdo el año exacto. Por eso es un hecho histórico que sería muy interesante de indagar. Porque lo que yo he consultado es que habían personajes que tenían cierto... Que hacían una especie de... Asumían una culpabilidad. Es decir, que si en ese momento hubiesen tenido la exigencia que corresponde con Pinochet, probablemente Pinochet no hubiese sido general y no hubiésemos tenido... Un golpe en esas características. Son cosas de política o de análisis. Claro. De hecho, el papá de Lucía Iriar nunca más quiso saber de Pinochet porque consideraba que era una traición muy grande que él hubiese terminado con la democracia. Hay cosas dentro de la historia de nuestro país relacionadas con el golpe. No directamente en el golpe, sino que han hitos históricos que rodean al episodio previo al golpe, que me parece que nos falta mucho por reconocer. Y me contaban además, querido Alfonso, querida Amanda, que la primera decisión que toma Pinochet es precisamente cortar esa tradición de que los generales fueran electos por la Comisión de Defensa. Para que fuera mucho más fácil llegar a ser general. Entonces, ahí hay cosas que... Por eso probablemente lo que dice el Toño, de que estamos frente a un ejército muy de clase, ha sido histórico. Pero también este tipo de actitudes te condiciona a que lleguen otros, a que tengan una posición distinta. Porque los generales son muchos de apellidos, ¿cierto? Y siempre se cuestiona que no lleguen otros apellidos a esos espacios de poder. Probablemente esta decisión también responda a eso. Una de las situaciones que se decía en cuanto al micrófono, en cuanto a la elección de los generales, era justamente lo que decías tú, en el sentido de que dependiendo de la comisión de defensa, sí. Es una comisión política. Exacto. Por lo tanto, dependiendo de cuál era el gobierno o la línea del gobernante que hubiese, eran cómo se elegían a los generales. Exacto. O sea, por eso mi pregunta era, ¿en qué año había sido elegido Pinochet? Sí. ¿Por qué es importante? Porque o fue en el tiempo de Alessandri, de derecha. Sí. O en el tiempo de Frei. Sí. Cuando sube a ser entonces, general, claro. Claro, cuando la Comisión de Defensa le da el grado de general. Entonces, ¿en cuál de esos dos gobiernos? Porque habría que si buscar. Es en el de Frei, quiere decir que da lo mismo. Da lo mismo. O sea, pero igual da lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos anteriores, o no todos, pero muchos de los gobiernos anteriores de Frei, de Allende hacia atrás, tenían una más o menos una misma línea de social, no eran socialdemócratas, eran derechistas. Frei tiene un gobierno derechista. Ibáñez también. Entonces, bueno, más tratan los radicales que tal vez no eran ni chicha ni limonada. Entonces, dentro de eso aparece este personaje. Claro, porque yo creo que la historia de las personas, me parece que los vínculos, los lazos, ¿cierto? Yo creo que a Pinochet le ayudó mucho esta cercanía con el senador radical. No me acuerdo el nombre, que es cosa de buscarlo ahí, papá de Lucía Iriar, y uno va a saber inmediatamente el nombre, y que era un senador de importancia para lo que me comentaban en ese momento. No como los senadores, no como Moreira, por ejemplo, senadores que o sea, había al menos gente bien preparada y que tenía algunos, no todos, pero que tenían más principios. Pero, ¿qué hubiese pasado si no Pinochet no llega a ser general? ¿Habría habido otro general? ¿Crees tú? Obvio. Es que quizá... ¿Por qué? Porque esta cuestión del golpe no fue una cuestión meditada por una persona. No, estoy de acuerdo. No fue una cosa que la pensaron un grupito y dijeron, hagamos un golpe mañana. No, sino que esto fue todo un... Se fue preparando, incubando. Una preparación, sí. Incubación, sí. Que viene desde, yo pienso, más o menos del tiempo del 60. No, 63, 64, cuando viene la elección de Frei, que recordemos que llegan los avisos o las grabaciones de la Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro, hablando acerca del comunismo y el comunismo, porque ya había temor. Entonces ya empieza a prepararse cómo reaccionar en caso de. Pero sale Frei y eso los tranquiliza un poco. Hasta que llega el año 70 y se dan cuenta, Estados Unidos, de que no hay otra forma, o sea, no hay otro camino y que iba a ganar Allende. Y ahí viene ya a prepararse el golpe para el 73. Que los lleva a mentiras verdaderas el lunes. ¿Cómo qué hubiera pasado si...? ¿Sí? ¿Ah? Como en el sentido de que hubiera pasado, sí. No, se hubiera pasado. Es que el día lunes tiene que ver con temas de historia y se discuten temas históricos. Más que los otros programas que son de ficción, como el Dr. File. Y Baladí. ¿Por qué estáis pegado con Baladí? Ofrécele combos por Twitter. No, es que yo no sabía eso de los combos que me explicaste tú y tampoco sabía. Yo lo conocí a partir del tweet que publica Diario La Segunda con ustedes, que tiene una relación muy especial, me contaron por ahí. Le aparecía Baladí al lado. Responsabilidad. A ver, fíjate, ¿quién fue el que molestó con eso? Voy a hacer aclaraciones. Tú empezaste con eso. ¿Yo? Oye, Juan, te están haciendo la segunda, lo estás haciendo. No, yo contaste un hecho histórico. hicimos ahora. Yo abrí una página de la segunda, parecía la Radio Villa Francia, decía seguidores especiales de la segunda, no sé por qué. Bueno, ya aparecía un tweet de Radio Villa Francia. Ah, oh, mira los cabros de Villa Francia. Y de abajo decía, próximamente entrevista con Toño, especiales, la segunda. ¡Ah, oh, bueno! Pregúntale qué buena onda, qué le pasó a la última periodista que llegó acá de la segunda. Sí. No, pero al lado del tweet de la radio aparecía la figura de Baradit. Y ahí saltó, me parece, Joaquín Prestejuan, ¿ah? Muy molesto. Y molestísimo. ¿Y por qué? ¿Quién es Baradit? Yo no tenía idea, po. Y ayer vi en la prensa aparecía Baradit. Dice, oye, estuvo Baradit una hora hablando en televisión. Oh, ¿será yo? Y ahí supe que tenía un libro. La historia oculta, algo así, y que no llegaba a la conclusión de que Arturo Prat era... tenía espiritista. Un espiritista. Y dije, ya, dije yo. Y ahí le pregunté al Toño. Pues, y ahí me contó Toño que se quería agarrar a combos con uno de los chicos que estudia, que escucha la radio, súper serio el personaje. Sí. No el que escucha la radio, sino que el otro que ofreciéndole combo a los tuiteros. Entonces, por eso me llama la atención. Baradit McFly, le dicen. El punto. Sí, somos pesados. Okay. Ahora, para aclarar lo de la segunda, a ver, dejemos las cosas bien en clara. Primero, ya no tenemos control respecto a quienes nos citan o nos copian o hacen un montón de otras cosas. Pero más. Es importante, eso quiere decir que están siendo observados. Sí, pero es preocupante. Sí, obvio. Pero así es esta cosa. Nuestra vinculación con la segunda no es muy buena. La última vez probablemente no tiene por qué culpa la periodista en particular, o si la tiene, no sé, pero. El caso es que la atendió Alfonso. Él puede explicar. Ya no me acuerdo porque tengo Alzheimer. ¿Viste? Es la ventaja de muy la memoria selectiva. Me pero, parece en fin, muy bien. Punto. Sí, llegó acá, me acuerda. Aclaramos, no seguimos la segunda, básicamente porque ya el tema de la segunda es un tema visceral, no un tema así como de estar de acuerdo o no con la información. ¿Qué pasó? ¿Iba a contar, Alfonso? ¿Y te pusiste a hablar? Ay, me dijiste que tenías que alzarme y ahora querés contar. ¿Va a contar, Alfonso, no? La verdad tengo un retorno muy bajo, pero ya... No, para el caso da lo mismo, así que... ¿qué va a contar, Alfonso? No, solamente estaba recordando que ese día estábamos acá, en eso llaman y salgo y había una señora que estaba... ¿Una viviendo. Señora? Bueno, una chiquilla. Una chiquilla. Viene y se identifica como reportera o periodista de la segunda. Y yo le dije de que... ¿Ataque al Alfonso? No, que muchas gracias y que se podía retirar sin ningún problema porque no la íbamos a atender porque nosotros no dábamos ningún tipo de entrevista. ¿Pero por qué? Pero que aquí es que necesitamos saber. Disculpa, pero no va a ser posible. En eso yo entro. Cuando salgo, ella todavía estaba afuera. Yo me iba yendo. ¿No le echaste a los perros? No, ¿para qué? Pues, si no hay para qué ser agresivo. Si no, solamente decirle... ¿Está quedando la grande? No. Y ahí yo salí caminando hacia mi casa. En ese tiempo todavía vivía en 5 de abril. Y... se fue ahí al lado mío hasta que yo le dije, por favor, no voy a hablar más. No le voy a dar más. Voy a explicar de la última información que estaba leyendo durante la mañana. Tiene que ver con las vinculaciones que están acusando al Partido Comunista con la FARC. Ah. Sale a la derecha, entregaron un montón de antecedentes. Lo gracioso de todo esto, o ya lo llamativo de esto, ya empieza a tener ribetes políticos y quizás cómo va a terminar el conclave, de la mayoría, porque sale a hablar a Lewy y reconoce que Fiscalía comprobó años atrás relación entre FARC y el Partido Comunista. Oh, ¡qué mala onda! ¡Qué bueno! ¡Ayúdame, este compadre! Efectivamente, cito textual, estoy citando a Radio Bio Bio, efectivamente, hace años atrás, esto lo dice a Lewy, el fiscal hizo una investigación de acuerdo a información que él manejaba de posibles relaciones entre actores mapuche, el Partido Comunista y las FARC. Sostuvo el personero. El resultado de esa investigación fue que efectivamente habían relaciones, pero él, como él reconoció en su informe, no pudo establecer que esas vinculaciones eran para objetivos específicos, sino que solo pudo establecer que estaban vinculados. Y ahora está agarrándose la derecha de eso Claro. Para ir con Oye, buena onda el, tu gobierno. Pero estar vinculado significa, es como yo conozco a alguien de un partido X. Sí, pues, pero no suena igual, pues. No, pues. Por eso, pues. Lo que estoy diciendo como... básicamente es, tiene vinculación el Partido Comunista con las FARC. Es que además son las FARC, no es cualquier... Oye, pero esto es propaganda para el Partido Comunista, sí, pues. A mí como, es, el, no sé, no sé. FARC, aunque prefiero, la verdad, honestamente, al ELN. No, no, gustos. Pero por eso es como, sí, pero, oh, es bacán el Partido Comunista porque tiene relaciones con la FARC. Entonces muy, es muy es buena propaganda. Claro, tal vez, pero sector. ¿No será de que como el Partido Comunista nunca ha terminado un gobierno en toda su historia, porque siempre ha sido o lo dejaron fuera de la ley o les dieron un golpe, que estén buscando la forma de que el Partido Comunista se retire de la nueva mayoría? Porque ya dijeron de que frente a las situaciones que se estaban dando en cuanto a... ¿No fue los quemados? De que ellos estaban revisando si seguían o no seguían. ¿El partido? Sí, la reforma, por sí, la reforma. Por la reforma. Caso seguían o no seguían dentro de la nueva mayoría. Entonces, ya que están en esa, bueno, váyanse, po. ¿Ah? Ustedes estaban vinculados con las barras, así que... ¿Ah? Estamos terminando, de hecho, es que me dice... A ver, la gente no cacha aquí que hay gestos, movimientos. Esto es una radio, ¿no? Les recuerdo eso. El papi. Ustedes saben que yo soy... Que ya estamos terminando. De hecho, ya son, por lo menos en la versión en vivo, las 3:20 del viernes. Recordemos que esto se va a retransmitir el día sábado. ¿Van a ser las 3:20? Perdón. las 13:20. ¿Qué dije? ¿Qué rayos? 13:20. Ya, muteado todos allá. 13:20 del viernes, porque esto se va a retransmitir el día sábado a las 10 de la mañana en adelante. Recordamos que hoy día está, nos vamos a la hora de la repetición del matinal con Frecuencia Abortista, que va después de Cerro La Izquierda, para que lo tengan súper claro. Así que, nada, hoy día nos centramos básicamente en el análisis de la semana, en lo que fue el tema de la semana, que fue el tema de derechos humanos. Están pasando otras cosas, obviamente. Fuerza a los trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que sigue movilizado. Codelco ofreció 4.000 puestos de trabajo a planta. Estamos hablando de cerca de 40.000 contratistas que están movilizados de la Confederación de Trabajadores del Cobre. ¿A sacarse los dientes por los 4.000 puestos? Sí, además. Más o menos. Sí. Saludo a Raimundo Espinosa, que hará en los anales de la historia. Igual que Jaime Gajardo. Del pueblo. Y como varios otros más. Vamos a hacer un reportaje. Un especial. De dirigente. Raimundo es el de la. Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, de Codelco. Hubo una denuncia en contra de él. Hay varias. De que esta movilización respondía a intereses propios para generar más lucas y que anteriormente han generado como 5.000 millones de pesos. No, porque estoy confundiendo dos cosas. Una es la Confederación de Trabajadores del Cobre y la otra es la Federación de Trabajadores del Cobre. Ya. La Federación de Trabajadores del Cobre, la que encabeza Raimundo Espinosa, no solamente es presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, sino que a su vez tiene dos puestos. Y de hecho, les recomiendo una entrevista que le hace en la prensa y le dice, ¿con quién estamos hablando? Y dice, ahora. No, yo ahora hablo como parte de los trabajadores. Después hablaré como director, parte del directorio de Codelco. Bueno, en serio, porque él es director de Codelco. O sea, es su propio empleador. Tiene podría, claro. Dos opciones. Bueno, y encima preside un sindicato. Ha tirado bacán. En contra particularmente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, acusando de violencia y de que ellos van a salir a defender a Codelco. Y estuvo reunido, él es ligado a la Democracia Cristiana, estuvo reunido ahí con Jorge Burgos hace un par de días. Señalar aquello... hay un montón de cosas que quedan en la palestra, la estaremos viendo ya desde a partir del lunes. Y cualquier información a través de radiovillafrancia.cl y de nuestras redes sociales que están siempre la 24 horas trabajando. El lunes, la formalización del alcalde de Cerro Navia y Maipú. El lunes. Les dejo los micrófonos. Bueno, un gusto reencontrarnos nuevamente. Ha sido, pero con bastante información, bastante contenido, así que bueno. Estaremos viendo próximamente cualquier cosa que sepa el lunes, los voy a estar llamando. Y muchas gracias nuevamente por compartir este espacio. Saludos a todos los auditores también. Ya pues, por mi parte me despido. Nos encontramos la próxima semana. Y hoy día no se olviden de escuchar a las 5 de la tarde Cerro a la Izquierda, desde el Cerro La Pólvora de Concepción. Y a las 7 y media, Frecuencia Abortista. A las 7 vamos con Frecuencia Abortista. Este nuevo programa en Radio Villa Francia. A las 7. Y los dejamos invitados desde ya a Cerro La Izquierda a las 5 de la tarde. Alfonso, queda por despedirse. Yo por mi parte me despido, espero estar bastante mejor el lunes cuando nos encontremos nuevamente a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Esperamos lo mismo, que te mejores pronto. Gracias. Y un abrazo grande, gigante a todos y todas quienes nos escuchan y aguantan esta pesadez de programa que va y que dura más de 3 horas siempre con sin pausa musical. Que estén muy bien, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.